¿Qué está pasando, horda bacala? Bienvenidos a Nivel Escondido. Estoy esperando a que mueva el dedo y de momento como que no lo vi hasta que abanicó full. Bienvenidos a Nivel Escondido número 500. Este que les habla por acá, el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, Sparrowwolf en la casa. Y hoy, obviamente, en esta tremenda celebración de nuestro podcast número 500, nada más y nada menos que conmigo, esta noche, directamente de Minnesota y de Coamo, Puerto Rico, respectivamente, Juan Carlos Delgado Gatonejo y Alexander Alvarado, Alex Nation. ¿Qué es la que hay, muchachos? Saludos, saludos, todo bien, súper contentos. Ya con esto terminamos el año, nos regresamos este enero, cerramos el canal, cerramos todo y regresamos en el... ¿What? Wait, no. Me hacen señas de que no, producción me dice que no, que continuamos acá. El podcast va a irse en una pausita, pero continuamos acá. Yes, sir. Yes. Saludos a todos por ahí. Gracias, gracias, gracias a yo por ese intro. Por poco le gritamos Q los dos acá. Yo estoy mirando a Gato y no vi el mismo símbolo de lo que dijo que iba a hacer. No lo vi, no sé si iba a tapar el micrófono o si estaba mirándolo en el ángulo que no era. ¿Tú ves mi mano aquí? Pues yo puse mi mano aquí. Quizás tú no la ves. No. Oh, ok. No. So, I much better. Aquí, ok, fue que yo la puse aquí y entonces hice así. Pero si está fuera de tu frame, No, ahora la veo. Pero nada, recuerden que si aquí no pasa algo en vivo, no es nivel escondido. O sea, algo siempre tiene que pasar. Estamos al día, eso es así. Y han sido 10 años de pasar cosas, ¿verdad? Como que, ¡eh, Avine! 10 años, papi. Coño, Gato, más de que no sabes, para esta cita hacer uno mini. Oh, no, sabrás que tengo uno en Amazon visto para enviárselo al Gio. Pues Gio, como Gio usa el clip del uh-huh. Yeah, si alguien necesita uno, es Gio en su vida, porque para él el claque ese es importante. I love it. Para los videos de you know, de Silvia Pinal, son, olvídate, la host, ¿ok? Definitivamente. Así que, mira, una bienvenida por ahí, el chat está encendido, guys, si me pueden poner al día con los comentarios. Pues si quieres, yo me pongo esta primera ronda. Dale, salemos dale. Por ahí a Mr. Metaverse, Proyecta Cotaino, a Menuk también está por ahí. Meta dice, ya Gato sacó la claqueta. La claqueta siempre está sacada, lo que pasa es que no se usa todo el tiempo. Pero la claqueta siempre está afuera. Siempre. Así ahí que nada, está. Los que estén por ahí, los que estén reportándose poquito a poco, muchas gracias por estar por acá. Recuerden, como ya dijo, este es nuestro episodio número 500. Wow. De nuestro podcast de Nivel Escondido. Con este cerramos la temporada número 10. Oh my lord. Oh my lord, cómo pasa el tiempo, Corillo. Cómo pasa el tiempo. Espérate, wow. ¿Cerramos la temporada 10 o abrimos la temporada 10? Yo estoy como que confundido con eso. Cerramos la temporada 10. Cerramos la temporada 10 y vamos a la temporada 11. Sí, pero cuando tú arrancas en el primer año, tú estás en la primera temporada. No la has completado, pero. Ajá. No, porque no hay temporada 0. Yeah. Entonces arrancas en 1, como quieras. Aquí no hubo pilot, para Nivel Escondido, no hubo pilot. No, el pilot es el episodio 1. Ese es el pilot. Nos añadieron ahí de una. So yeah, podcast número 500, gente, estamos súper pompeados, aparte de que estamos de celebración con el podcast número 500, ya clausurando nuestra décima temporada. Mano, también vienen por ahí los Golden Bacala Awards 2022, bien importante, gente. Las votaciones cierran, tan pronto acabe este stream, se acabó. Ya no pueden votar, ¿ok? Así que recuerda que para votar, tienes que aprovechar y entrar a tinyurl.com/NEGBA22. Repito, tinyurl.com/NEGBA22. Ahí vas a ejercer tu voto. Esto tienen que, obviamente, expresarse. Hay mucha algarabía con los resultados de los Video Game Awards de este pasado jueves. Varias personas dudaron de lo que se había dicho aquí por meses, estábamos diciendo que era lo que iba a pasar y pasó. Tenemos, ¿verdad?, un desglose completo en las noticias, ¿verdad?, upcoming por ahí. Mira, por ahí está tinyurl.com, faltó el diagonal. No, pero Alex lo escribió bien. Ok, perfecto. Vamos a opinar ese comentario de Alex ahí. Vamos a darle 20 minutos, sure, ahí está. Yep, ahí está, debidamente opinado. Así que ahí pueden votar, saluditos a todos. Y pues nada, voten, ¿verdad? Porque pues la algarabía está por las nubes en cuanto a los VGA, en cuanto a los Golden Bacalao Awards, pues saben que eso es el sábado que viene. Venimos con todo, ¿verdad? La producción está viento en popa. Agradecemos a todas las personas que le hicimos el acercamiento, a todos los compañeros y compañeras de la Twitchófera, como dice Alex Nation, que no bien nos comunicamos con ellos, dijeron que sí, que querían participar y ya entregaron todo el material, el pietaje que tenían que entregarnos para nosotros poder trabajar y hacer posible los Golden Bacalao Awards. Gente, aparte de eso, durante este podcast que tenemos para ustedes, tenemos también varias secciones especiales, segmentos especiales, y van a haber sorpresas durante el stream para todos los presentes, así que usted no se puede despegar de ahí, ¿ok? Así que esa es la que hay. Rapidito vamos entonces a pasar con las noticias, que lo primero lo vamos a hacer, ¿verdad?, entre los tres, es un recap breve de los Video Game Awards de este pasado jueves. Un saludito a Bill Clinton también, que el reform rabbi o qué sí. Era el wow. Chamaquito seguí yo a lo último, pero ya esto también un saludo a los incrédulos, ¿verdad?, y a los muñecos de los siete culos que dan opiniones turbias para cualquier cosa. Si gana uno, ah, yo lo sabía, y si gana el otro, ah, era obvio. Ajá. Sí, señor. Por ahí estamos al día en el chat de este, muchachos. Sí, por ahí se reportó el Watcher, ¿verdad? Que nos dice felicidades, muchacho. También llegó por ahí Spire Popo, Happy Quinto Centenario. cabrón. Chinobu también está por ahí en la casa. Surfing dice que cara hermosa está ahí, mi querido estudiante Summa Cum Laude. Los otros dos son tremendos mamagüeos. Tremendo, gracias. Te por esa aportación estúpida en el chat. Sí, gracias. También llega por ahí Bernardi. Saludos y bendiciones, muchachos. Espero que estén bien. Bendiciones para el chat. Gracias, Bernardi, que uno tenerte por ahí. ¿Qué más? Mira, por ahí tengo una resuscripción de parte de Shanti. ¡Uy! Los duros, Dios los bendiga. Espero que la estén pasando súper chilling. Gracias, corazón. La estamos pasando bien. Apenas arrancando, qué bueno que estás por ahí. Yes. Espero que disfrutes del podcast. Sí. Y otro para como estar. Yes. Y por ahí está Lisen, el gran Altros también se reporta por ahí en el chat. Así que, yeah. Dice Chervin que le robaron el GOTY a God of War. Oh, my God. ¿Le robaron qué? De eso vamos a hablar ya mismito. Ay. Que vengo con una descarga a lo Ojeda. Pero, primero, gente, tenemos un breve resumen de lo que vendrían siendo los resultados de los premios este pasado jueves. En varias nominaciones, no vamos a ir nominación por nominación, los muchachos tienen acceso al documento, pero por ahí habían pues varios nominados, obviamente varios juegos repetidos en ciertas nominaciones, pero por ejemplo por aquí la mejor narrativa arrancando se la ganó God of War, en la mejor dirección de juego se la ganó Elden Ring, la mejor dirección en cuestión de arte, Alex, ¿quién se la ganó por ahí? En cuestión de arte se lo llevó Elden Ring. El gran ganador de esa categoría. Sí, señor. Y Gato, en términos musicales. Qué sé yo, yo no vi eso. Deja abrir el documento, el link que está en la agenda. No sé sí, ni dónde está. Están. Ahí, está ahí, scrollé un poquito para abajo. Best Score in Music. Sí, Best Score in Music. Ok, ese se lo ganó God of War. God of War Ragnarok. Ahí el compositor Bear McCreary. Y esta categoría en particular a mí me contrarió. La música de God of War está bien cabrona, pero para mí, en términos de el epicness, ¿verdad?, no sería lo mismo Elden Ring sin el score musical que tenía. Yo pensaba que Elden Ring iba a dominar acá. En términos del mejor performance, ¿verdad?, que es lo más cercano a darle un GOTY a un personaje, se lo ganó el hombre que le dan uno para que hable y 15 y como quiera sigue hablando el cabrón, no se calle, el señor Christopher Judge. ¡Wow! Alex, tú estabas anonadado con este tipo hablando casi 20 minutos. O sea, fueron 8 minutos. Dude, demasiado tenso. Pareció más. Ya se sintió, por lo menos, yo vi el acceptance speech de él y se sintió por lo menos honest. No se fue se fue en un rambling de thank you y qué sé yo qué, sino que se sintió que le salió del corazón y fue totalmente honesto. So, a pesar de que ya se sintió extenso, yo lo encontré hasta cierto punto entretenido y, cálido. En ese le prendieron la música y todo para que se fuera y el tipo como quiera seguía hablando. Pero le dieron break más que a otras categorías, pero Estaba leyendo por ahí en varios venues de uh-huh. noticias de gaming y han hablado, o sea, todo el mundo se ha expresado, ha escrito muy bien de lo que él dijo. O sea, encontraron, como dijo Gato, encontraron el speech honesto, sincero, en fin, brutal. Yep, yep. Gigi para él, de verdad que me aborreció un poquito, no se callaba el hombre. So fue el mejor performance, el mejor juego ongoing, Gato. ¿Quién se llevó el mejor juego ongoing por ahí? Se lo llevó Final Fantasy XIV. Yo ni sabía que eso andaba por ahí corriendo. Ah, pero yo no sé nada. Yo estoy viejo, estoy mayor. Ya. Que ese juego ganara, definitivamente, pero se lo llevó. Y el mejor indie, Gato. Ese lo tienes que leer tú. Hoy es el mejor indie, se lo ganó Stray. Señor, el gatito. Stray en... basándome en las nominaciones de estos premios en específico, hacía mucho sentido que se lo ganara Stray, porque si no me equivoco, Stray está nominado para Juego del Año también, y es como que, si está nominado acá es porque ellos entienden que es de un calibre mayor, uh-huh. y ya. So, super yo cool. Yo no tengo problema con Stray ganar esta categoría. Yo, fíjate, cuando vi los nominados, pensaba que Cult of the Lamb iba a dar el surprise aquí en esta categoría, porque Cult of the Lamb estaba o todavía estaba impopular. Muy popular. Juego, o sea, con las integraciones del chat, mano. Es que sí, ese juego vino por debajo del radar y activó la comunidad. Uh-huh. Brutal, pero o sea. Pero lo que sucede es que ustedes están ignorando el fenómeno más cierto de toda la internet. La internet es dominada por Bacon and cats. Es verdad. You cannot compete. If tú haces un juego de un gato hecho de bacon, o sea, se destruye el mundo, no hay de otra. Sí, sí. Por eso es que no ha salido un juego así. Sí. Por miedo a destruir la internet. Okay, sí, okay. Sí. Interesante. O sea, que cualquier juego que tenga un gato es candidato a un premio. Oh, definitivo. Yep. Oye, y el mejor juego móvil, ese lo vamos a decir los tres. Una, dos y tres. Marvel Snap. Me alegró que ganara algo. Qué juquia era con Marvel Snap para mí. Ahí estaban nominados Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact y Tower of Fantasy. Y obviamente Marvel Snap vino, mira, duro, calladito. También guillado de fenómeno en términos de llegar como un juego, que es un juego de cartas. Los juegos de cartas no son nuevos. Y tienen mecánicas similares a este. Y sin embargo, pues Marvel, como tiene personajes reconocidos, está pues bastante en vogue todavía con la fanaticada, ha jalado bastante gente, incluyendo gente que no juega juegos de cartas, aparte uh-huh. de póker o briscas, como este servidor. O sea, yo no juego juegos que tienen que ver con cartas, que si Gwent, que si... No, Marvel Snap, estoy bien jugueado, estoy al día con todo. Gato también, Alex también, y en parte un montón de gente de la comunidad por culpa de Gato. Gato es responsable ahí, le deben dar regalías y todo. Me deberían, sí. Ya, deberían darme una comisión. Ya sí. me alegra, nuevamente, como mencioné, me alegra muchísimo que haya ganado algo. Yo me lo he disfrutado un montón, así que es como que, mira, se llevó el guito. Este juego venía con cierto pedigrí, porque si no me equivoco, el creador de este juego fue de los creadores de Hearthstone, y Hearthstone fue un fenómeno. Todavía uh-huh. Hearthstone está por ahí dando cantazos. Yo llegué a jugar Hearthstone, pero Hearthstone es un poquito más envuelto y el paywall es más presente que en este juego. Solo jugué un poquito y lo dejé. Mash le metió salvaje a Hearthstone, uh-huh. de que le metió billete largo. Sí, le metió chavo, La fórmula la están trabajando súper, súper bien. O sea, ojalá y continúe así. O sea, y es bien entretenido, súper fun. Como dice Gio, o sea, los personajes que usted ve ahí, o los ha visto en películas, o los ha visto en series, o si conoce mucho el universo de Marvel, va a ver tarjetas y dice, viejo, no me acordaba de ese personaje, o de ese poder que tenía. O sea, te remonta a esa era dorada de los cómics y de las series animadas que nos gustaba mucho. O sea, era que el juego, el voiceover está chévere, las animaciones están gufiadas, o sea, de verdad que el jueguito está excelente, un excelente trabajo con ese juego. Me alegro que haya ganado. Definitivamente. So ya, mejor juego de acción, por ahí ganó Bayonetta 3, mejor juego de aventura, se lo llevó God of War Ragnarok, el mejor roleplay, por ahí, Alex, ¿quién se lo llevó? Nada más y nada menos que Elden Ring. Válgame. El mejor juego de pelea, Gato. Sorpresivo para mí, en términos de los nominados. Yo pensaba que otro se lo iba a ganar, pero ¿quién se lo ganó? Para mí también se lo ganó Multiversus. Yo sé que Multiversus ha tenido buenos números, pero en cuestión de gaming community, como que no he sentido ese fervor como mm-hmm. con otros títulos. Pero, you know, GG, you know, realmente, este, you know, la cantidad de gente jugando esto es grande. No es para mí. Yo hubiera pensado que se lo llevaba a DNF Duels. Yo hubiera pensado. Por la recepción tan grande que tuvo al principio. Pero yo creo que DNF Duels bajó bien rápido. Fue como flash in a pan. Lo que pasa es que también que este año no fue un año bien brutal en el sentido de para los fighting games. Uh-huh. O sea, no hubo así, no hubo Mortal Kombat, no hubo Street Fighter nuevo. O sea, no fue tan variado. Y este de DNF Duo vino con mucho hype y lamentablemente fue como que por un par de semanas y desapareció. Entonces, JoJo's Bizarre Adventure tampoco tuvo mucho hype porque no todo el mundo conoce la serie, como el juego es basado en la serie, pero no todo el mundo conoce la serie, pero eso como que no me llama la atención. King of Fighters arrancó con problemas, lo han arreglado un poquito, pero también eso determinó mucho que la gente como que no se fuera con King of Fighters. Y Sifu, que aunque es un juego de pelea, entre comillas, es más bien un juego de aventura. No debía estar ahí, en mi opinión, no debía estar ahí. Es que no había más nada para ponerle. Ya, lo que sucede con esta categoría es lo mismo que sucede con la categoría de juego de deporte o juego de deporte carrera. Uh-huh. Si hay suficientes títulos, pues son dos categorías aparte. Si no, pues como que lo juntan todos aquí en esta categoría media extraña. Y ya, de todo eso, Sifu es como que el que... Güey, ¿por qué tú estás aquí con los juegos tradicionales de pelea? Sí. Pero algo no pertenece a este grupo. Sí, yo entiendo que no. Oye, Gato, y ya que lo mencionaste, esa categoría de mejor juego de deporte / de carrera, ¿quién ganó eso? Espérate. Brum, brum. mira. Le faltan gafas de Talk Life. No me lo voy a poner por el headset. Se lo ganó Gran Turismo 7, uno de mis juegos favoritos para este año, pero más detalles sobre eso más adelante. Definitivamente. Alex, ¿y el mejor multiplayer? ¿Quién se lo ganó? Mano, multiplayer. Ahora digo yo, espérate, como Gato, espérate, no tengo nada para poner. Ponte algo, los espejuelos, ya estamos los tres ya con espejuelos. Ya están los espejuelos de por presión de grupo. Papi, Splatoon 3, mejor multiplayer, hermano. ¡Qué increíble! Muy bien, ahí estaban nominados Call of Duty Modern Warfare 2, que definitivamente era un contendiente fuerte. Mm-hmm. Multiversus, Overwatch 2, que también. Y Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que considerando que es crossplay, ¿verdad? Y que es bastante divertido, también. Splatoon 3 ha mejorado definitivamente en comparación a Splatoon 2 la conexión. Y es mucho más estable, las partidas, sobre todo si andas en bonche, o sea, tienes tus cuatro jugadores en el equipo, usualmente es más reliable y es bien raro que se caiga la partida. En comparación al 2, y de eso pues sabe Alex Nation, Motomonku y el resto de la comunidad que jugaba Splatoon 2, GG para Splatoon, que se llevara al menos un premiecito ahí de Chochito. En términos de el mejor juego familiar, este juego, tanto Alex como yo lo disfrutamos bastante. Estoy hablando de Kirby and the Forgotten Land. Este juego estuvo espectacular. Y me agrada que haya salido en categoría familiar. Usted dirá como que, ¿contra? ¿Cómo que categoría familiar? Gente, les tengo un secreto. Usar a Kirby es un poco complicado. Pero en palabras de mi hija, cuando yo lo ofrecí como que, porque me está diciendo que quiere jugarlo otra vez, ya lo acabamos, pero lo quiere jugar otra vez. Yo dije, ¿quién tú vas a hacer? ¿Kirby o Waddle Dee? ¿Waddle Dee, papá? Kirby, it's too complicated, me dijo. Oh, my God. It's too complicated, too complex. I don't know how to handle all the weapons. Dale ahí tú con Kirby y yo uso a Waddle Dee. Porque es más fácil. Y yo acá como que, okay, makes sense. Porque cuando yo uso a Waddle Dee, Waddle Dee se mueve con dos botones nada más. So, realmente, si tú quieres jugar un jueguito con tus hijos, y que ellos sientan progresión, que se sientan parte del juego, que si cometen un error de caerse por el risco, pues es un autosave. Definitivamente, este jueguito de Kirby and the Forgotten Land no puede pasar desapercibido de su lista, ¿ok? Y mano, ya poco a poco nos vamos acercando, nos vamos a discutirlos todos, ¿verdad? El mejor debut indie también se lo llevó Stray. Y la mejor adaptación se la llevó este Arcane de League of Legends, que honestamente yo no la terminé de ver, esto, pero lo que vi me agradó bastante. Me gustó más que The Cuphead Show, lo que vi, honestamente. Yo pensaba que iba a ganar Sonic de Cuphead en esa categoría. Yo también, pero yo no he visto las demás cosas, so, pero ya, yeah, Sonic 2 fue un fenómeno, so yo pensé que iba a ganar. Yo pensaba también, pero Arcane, yeah, it's okay. Es que League of Legends, es difícil competir con League of Legends, mano. Como el One Man Punch, el GOTY, escuchen bien, coño, se lo llevó Elden Ring, ¿ok? Elden Ring. Y aquí vamos en un mini rant a los Ojeda, gente. Hay mucha gente por ahí que estaban diciendo que, oh my God, ¿cómo es posible que no se gane tantos premios y salga GOTY como quiera ante God of War, bla, bla, bla, la, la, la, la? Se le fue la mente, ¿verdad?, a la comparación y se agarraron de algo que había pasado en el pasado ya, valga la redundancia. Pero yo hice mi asignación aquí y busqué información acerca de específicamente los Video Game Awards, que no son los únicos premios que hay, obviamente. Ustedes claramente saben que los Golden Bacalao Awards son mucho, mucho, mucho más prestigiosos e importantes que los Video Game Awards. Pero me fui en los Video Game Awards hasta el 2018. Alex, ¿puedes contarnos por ahí quién tuvo más nominaciones y cuáles fueron los resultados del GOTY? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, en el 2018. Escuchen bien. Las más nominaciones, el juego que obtuvo más nominaciones en esa entrega fueron God of War y Red Dead Redemption con 8 cada uno. Ok. ¿Y el GOTY se lo llevó? El GOTY se lo llevó God of War con solo 3 categorías ganadas. Red Dead Redemption ganó 4 categorías. Ok. So aquí fue por uno nada más. Fue por uno nada más, pero se lo llevó God of War con 3 ganadas. Gato, en el 2019. En el 2019, los juegos que tuvieron más nominaciones fueron Death Stranding y Control. Death Stranding con 10, Control con 8. Escucha esta pendeja, escucha y toma nota. Fue Sekiro, y Sekiro fue nominado solamente a 5, y de esos 5 ganó 3. Y Disco Elysium ganó 4 categorías, Death Stranding ganó 3 categorías. So, Death Stranding era el que estaba dominando las nominaciones ese año, y se llevó 3 premios de las 10 categorías en las que estaba nominado. Y Sekiro, solamente con 5 y se gana 3 y ahí se lleva el GOTY. Saludito a Sekiro, tremendo juego, ahí empezamos a romper. Mira, la gota comenzó a caer en la piedra. En el 2020, aquí es donde está el fenómeno que muchos tal vez recuerdan y esperaban que pasara nuevamente. Las más nominaciones las ostentaban The Last of Us 2 con 11 y Hades con 9. El GOTY lo fue de Last of Us 2 con 7, que si vemos ha sido la excepción, hasta donde íbamos ahí, en las categorías, ¿verdad? Dominando en las categorías. Y los otros que estuvieron más cerca, ¿verdad?, que ganaron múltiples categorías, solamente ganaron 2 premios en sus respectivas nominaciones. Alex, en el 2021, ¿qué pasó? Pues mira, en el 2021 tenemos por ahí que Deadloop tuvo 9 nominaciones. It Takes Two, Ratchet and Clank, Rift Apart, cada uno tuvo 6 nominaciones. El GOTY para esa entrega se lo llevó It Takes Two con solamente 3 categorías ganadas. Forza Horizon 5 también ganó 3 categorías. Ok, It Takes Two fue quien ganó el año pasado. Y si se fijan, no tenía tantas nominaciones. Mm. Y este año, Gato, ¿qué pasó? Este año los más que tenían nominaciones eran God of War Ragnarok y Elden Ring. 11 y 8 respectivamente. Elden Ring terminó ganando 4 durante la noche, mientras que God of War ganó 6 categorías. Esperaban, ¿verdad?, muy probablemente la gente que lleva siguiendo estos premios, una repetición del 2020 donde God of War arrasara con todos los premios, al igual que arrasó The Last of Us 2 en todas sus respectivas categorías nominadas, y de igual manera arrasara con el GOTY. Sin embargo, Elden Ring, ¿verdad?, con solamente 4 categorías ganadas, una de esas siendo el GOTY, el Game of the Year Award, pues revalida como lo que habíamos estado diciendo, gente. Habíamos estado comentándolo acá, y sin lugar a dudas, esto, al igual que otros premios, ¿verdad? Porque no solamente son los VGA, estamos analizando los VGA Awards la rimbombancia que tiene, ¿verdad? La resonancia que tiene en la comunidad, específicamente esos premios. El hecho de que Elden Ring, sin lugar a dudas, es un juego fenómeno. Es un juego que marca un antes y un después, específicamente en todo lo que tiene que ver con juegos de mundo abierto. Hay que ver qué trae a la mesa Zelda, Tears of the Kingdom. Me hubiese encantado ver ese Clash of the Titans entre Zelda y God of War Ragnarok. Yo esperaba que lo atrasaran. Los que siguen desde hace tiempo a Nivel Escondido saben que mi bola se nubló un poco ahí, ¿verdad? Y me escraché con esa predicción que no pegué, que yo entendía que lo iban a atrasar. Específicamente, también pensando en esto, en que un año en el que God of War saliera ante un contendiente tan fuerte como lo es Elden Ring, iba a ser difícil que saliera como GOTY. Ojo, que aquí también hay que aclarar algo. Está bien que nos vamos, ¿verdad?, en el viaje de vacilar y tirarle. Ambos juegos están bien cabrones. Pero ante Elden Ring y todo lo que representa como juego, como innovación para efectos de poner a jugar gente que nunca había jugado este tipo de juego y a gustarle, ¿ok?, a platinarlo, a repetirlo, la relevancia que este juego tiene todavía, que salió en febrero, y les invito a hacer el ejercicio, vayan así random un día de esto, no necesariamente hoy, o si quieren hacerlo ahora mismo, vayan en la categoría de Twitch, que tampoco lo es todo, pero vayan en la categoría de Twitch a ver cuántos están viendo Elden Ring, cuántos están viendo God of War, cuántos van a seguir en ese mismo trend con God of War, X cantidad de meses, ¿verdad? Similitud. God of War acaba de salir, me pareció ver en el chat, creo que fue a Menuk, que dijo que God of War nunca debió salir para los Game Awards. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, hizo el cut, ¿verdad? Para que saliera. Que debieron haberlo considerado para el año que viene. Pero nada, ya eso son opiniones. El hecho es que ganó God of War y ahí está el repasito para aquellos de la comunidad, ¿verdad?, que tal vez se les olvidó cómo es que corre la cosa. Con un puño no hagan una pelea, ¿ok? Pregúntele a One Man Punch. Gato, te voy inquieto. Sí, Kaku, vete para atrás y haz el clip de cuando Gio dijo ganó God of War, haz el clip de eso. Para que lo uses después, te equivocaste y dijiste ganó God of War. ¿Oh, sí? Sí. Ah, pues mala mía. ¿Sabes la que hay? Ganó Elden Ring. Pero ya. Te escrachaste, te fuiste de boca y te comiste toda. Eso fue surfing, sí. Mira, dice aquí que hago un comentario, y de hecho el día que estábamos haciendo el Bacalao Beam Party, él también lo comentó, de que ahora pues todo el mundo está como que bien pompeado con el trailer de Death Stranding 2, y muchas personas pues le dieron de coda a Death Stranding 1, diciendo que era el UPS Simulator. Sí. Exacto, y mucha gente que lo ha jugado de principio a fin y lo han terminado, todo el mundo concuerda de que es un buen juego, que es tremendo juegazo. Es muy bueno. La calidad es 11 de 10 a Death Stranding 1. Kaku vive en un lugar especial y afectado por el Speed Force. No es un 11 de 10. Pero déjenme decir mi opinión acá, ¿verdad? Es bueno, pero no es la hostia. Yo nunca lo he jugado y no creo que lo toque ninguno. Está bueno. No es para todo el mundo. Es largo un juego como que, es. Trabaja mucho el factor filosófico, ¿verdad? Y están las metáforas por ahí para abajo que tú te quedas como que, oh my God, visualmente stunning, lo que tienes que hacer, las mecánicas de juego están interesantes. El juego es bien lento en ciertos momentos dados, pero cuando se pone rápido vas de 0 a 100 en nada. Está GG. Y ya, ese quería, ¿verdad?, abrir con eso a modo de repasito, ¿verdad?, para tener la memoria fresca. Y en cuanto a las noticias, pues gente, lo que tenemos para ustedes esta semana son precisamente expandir en detalles que tomaron lugar durante los Villella, que es la comidilla de esta semana. Rapidito me pongo al día que en el chat. Mira, quiero agradecer que por poco se me va, y no, ¿verdad? Como estamos grabando en vivo el podcast, estamos cubriendo la agenda, por poco no lo vi, pero lo vi de reojo. Un saludito por ahí a Actual Billy, que se resuscribió. Bendiciones a Caimeras. Allá nuestro panita Actual Billy es de España, muy buen contenido, así que denle. Consideren darle un follow por ahí, y de hecho, todos los que están en el chat, que sean streamers, que tengan contenido acá creándolo en Twitch y deseen, pueden tirar por ahí un más uno, para que así nos podamos dar apoyo mutuamente, ¿ok? Déjame ver, ahí está en el clavo, es un juego que, para pensar, meditar, filosofar sobre la vida misma, mientras se tiene pegado con tremenda historia. Eso, exacto, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Es disfrutable, pero ya. Son rapidito, gente, con las noticias. Ahora sí empezamos formalmente. Hubo un anuncio interesante de parte de precisamente la compañía del GOTY. ¿Oíste? ¡Ah! ¡No es Santa Mónica! From Software, que tiró por ahí un tremendo teaser trailer, ¿verdad? En video, de Armored Core 6. Y va a estar llegando en algún punto del 2023. Este es el primer juego que llega de esta serie en aproximadamente 10 años, ¿ok? Ya se habían despertado rumores de que durante esta premiación, From Software iba a estar haciendo un anuncio grande, después de, ¿verdad?, su éxito con Elden Ring, bla, bla, bla. En entrevistas recientes, Miyazaki había dicho que, pues, humildemente, él no sabía bien de dónde había salido tanto éxito con Elden Ring y que estaba inseguro de que pudiera repetir todo ese éxito que Elden Ring tuvo, por lo cual, ¿verdad?, había mucha especulación de cuál sería su próximo juego. Aquí, esta fue otra que la bola de Sparrow aceptó. Yo estaba jugando con la idea de que sería bueno de que ellos retomaran esta franquicia que la tenían en el olvido. Armored Core es un jueguito que por lo menos yo experimenté bien temprano en el PlayStation. Lo jugué en un demo que traía el PlayStation mismo. Y llegué a alquilar uno o dos juegos de todos los que han salido. Esto es un juego de mechs, básicamente, y pues estuvieron revelando que los planes de ellos precisamente son trabajar con este, lo cual es bueno, descansan entonces un poco en términos de la producción. El paladar de nosotros con los Souls Games lo seguimos alimentando con Elden Ring y el DLC que todavía viene, ¿verdad? El contenido de expandir la historia en el primer quarter del 2023. Pero este juego entonces se llama Armored Core Fires of Rubicon y viene para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS y también para Steam en algún punto del 2023. Esto de la mano de From Software y de Bandai Namco. Ellos lo revelaron, ¿verdad?, con un trailer ahí de el futuro. Se ve todo fastidiado, pero de momento se ven los robots y ¡boom! Ahí está definitivamente lo que estábamos esperando. Así que, pues, obviamente este es el primer título después de una extensión standalone para Armored Core 5, que viene para la serie, así que todo el mundo pendiente. Es un jueguito que se pone intenso. Así que dependiendo de las gráficas, ¿verdad?, que fue lo que a mí, en mi caso, yo desistí de seguir jugándolo porque en un momento dado no me gustaba cómo se veía. Pero este footage por lo menos es bastante, bastante impresionante. Así que sepan por ahí que los fanáticos de From Software vamos a tener que esperar un ratito a ver con qué vienen luego de Armored Core. Esperamos algún anuncio grande para algún punto del 2024. Eso es friendo y comiendo. Esta gente viene de un excelente 2022 y ahora con el mega palo para el 2023 con Armored Core que regresa. So nice, GG para ellos. Yo nunca he jugado un Armored Core, pero es tampoco, como que es inconfundible. Tan pronto tú lo ves, tú sabes qué es eso. Yo estaba viendo el trailer sin saber. Y, oh, yeah, Armored Core. Viene. Uh-huh. So, yeah. Yo no pensaba que ese juego tuviera tanto following. Es más de culto, porque no es un juego que venda, sí, no es un juego que venda millones y millones de copias, pero el público que le gusta mucho. Y no, y la reacción del público en el show, ahí prácticamente, te dio a entender como que, diablo, mano, la gente como que quería un Armored Core nuevo. Sí, aplaudieron mucho, me di cuenta también. Fue de los pocos en el que el público como que se descontroló. Reaccionó, un poco. Sí, se los otros eran como que, ah, oh, sí. ¡Armored Core! La mujer quitándose los brasieres y todo, tirando los pasos para la tarima. Una cosa loca. Bárbara. Todo el mundo se pompió, como que ahora es que viene. Mega Multiplayer G. Combat Mega Online G. Arena, let's go. duro. Mira, pues, antes de continuar, a ponernos aquí rapidito en el chat, dice Kaku que se quedó con la gana de que anunciaran un remake de Parasite Eve. Uf. Mano, de eso llevan años. Sí, años, pero... yo estaba hablando con alguien, yo creo que era Shinobu, que me estaba comentando que hacer un remake de Parasite Eve no va a estar tan fácil porque Parasite Eve, la historia como tal, viene de un libro que hicieron un licenciamiento del libro para llevarlo a video games, hacer la adaptación a video games. Uh-huh. Y aparentemente conseguir la licencia y eso nuevamente no es tarea sencilla. Puede ser que hayan algunos pleitos legales, algo quizás en la línea como la licencia de Friday the 13th, que es un desastre tú poder conseguir licensing porque hay un una guerra entre dos bandos reclamando quién tiene derechos sobre el IP. So, quizás sea algo así, pero ya, me parece que fue Chernobyl que me dijo que está difícil conseguir la licencia. So, a menos que entonces hagan como, por ejemplo, un estilo Callisto Protocol, un sucesor espiritual del concepto de lo que como me para esa palabra y de ese término. Sí, pues. Sucesor espiritual, si el juego se parece, you know, pero son palabras mayores. Ya lo hemos dicho antes. No, este, ¿cómo era que se llamaba el sucesor espiritual de Mega Man? Mighty No. 9 era. Este, Mighty No. 9, sí, todos sabemos cómo le fue a Mighty No. 9. Sí, sí. Este, y lo mismo está pasando con Callisto Protocol. Todo el mundo ya, si usted es el espiritual de Dead Space, ya que no vamos a tener un Dead Space nuevo, vamos a sacar el Callisto Protocol casi igual que Dead Space. ¡Jamás! Es que ese es el detalle, que es como si el director o el estudio no supiera hacer otro IP, mano. Como que trabajen con otra cosa, let it go, la fanaticada también, respeten y abrácense, aférrense a su producto que les gusta mucho, esto, y si se topan en el futuro con algo que es como que un homenaje a, pues son otros 20, pero sepan que es una adaptación, o es algo que se inspiró en, pero es precisamente ese término, mi opinión, de que, este es sucesor espiritual de, que lo lleva con un esboque y con unas expectativas irreales del juego. Entonces después juegan el juego y el juego puede ser bueno, pero nunca va a ser como el original. Algo similar pasa con las partes no dos de una misma fuente. So, van y se you know, se pelan y, el juego es una mierda. Pero el que te pelaste fuiste tú por ir con unas expectativas irreales, ¿me entiendes? Y eso es muy cierto, pero el término como tal es un término para vendérselo al que está ahí con la nostalgia full. Ellos quieren venderlo antes de que llegue. Una vez que llegue y si el juego no es bien recibido, pss, te fastidiaste, ya lo compraste. Es un término para coger a los que están con la nostalgia a fondo. Buen marketing. Oye, un saludito por ahí, Alucard, que estoy leyendo el chat. Buenas noches, parceros. Podcast del Apocalipsis Bacalaístico. Eso es, papi, azúcar para ti. También gracias a Moto por ese resub. Diablo, también está por ahí Moy Snake. El Seki Gaming en la casa. Esto, ¿quién más? Metaverse dice que habían rumores fuertes este año, pero pues nada. Sí, eso es el problema, dice Shinobu. Shinobu lo confirma, lo del libro que dijiste, este gato. Esto, definitivamente, lo que era eso, yo estaba esperando también por ahí, porque había un rumor fuerte sonando de que aparentemente hay intenciones de revivir vía remake y, ¿verdad?, un revamping completo, bla, bla, bla, de Metal Gear Solid. Eso es más wishful thinking. Eso es. Eso es esperanza colectiva. Sí, mano. Konami ha demostrado los últimos años que a ellos no le interesa hacer más juegos. Ellos se van a echar para atrás a vivir de licensing, de hacer vender las licencias, y de conspiraciones de sus IPs y cosas. Zero effort, casi cero. Lo que corra solo. Sí, yo por eso yo espero que venga alguien y le compre la licencia. Ellos sobreviven gracias a Castlevania. Sí. También. Konami como tal en Japón tiene otros negocios que no los tienen pachinko. Ni que ver con los pachinko. No, y no tan solo pachinko, ellos hacen máquinas como tal para casinos. Si tú vas a Las Vegas, encuentras máquinas de tragamonedas con licencias de Konami. No me sorprendería que haya una tragamoneda de Metal Gear. Es más, vamos a buscar la internet. Sigan por ahí. Mira, Metaverse dice Metal Gear Solid sin Papagoyi, no es Metal Gear Solid. Exacto. Y Konami, la novela continúa así por siempre. Hay que ir a Japón y quemar a los pachinko. Pues Snake dice, mira, nos tiramos en una misión así, nos pintamos la cara con como comando. Y nos tiramos por ahí para abajo. Mira, que Metaverse dice que la hay. Sí, ya la encontré. Hermano, buenas noches, Bacalao. Buenas noches para ti, querido. Azuquita. Borimex también está por ahí saludando a todo el mundo. Yeah, Metal Gear Survivor. El Gothi dice surfing. Miel de juego, oh my God. ¿Encontraste algo, gato? Oh, sí, la encontré. La estoy aquí. Voy a cuadrar para ponerla. Déjame llevarla yo acá. Metal Gear Coin. ¿Cuál es Slot Machine? Slot Machine. No puede ser, déjame ver. Oh my God. Loco, esa máquina se ve bien. Vamos todos para Las Vegas ahora a jugar póker. Seguro. Pero, ok, yo estoy viendo una. Digo, no sé si la misma que. Bueno, ni Vegato la va a enseñar. Es Snake Eater. ¿Esa es la que te encontraste, gato? Sí, esa misma. Ah, diantre, después de Snake Eater, no. Está bien cabrona. No, oh my God, ya lo, qué cosa más épica, una slot machine de Metal Gear. Who would thought of this? Diablo. El formato de esta foto no me está ayudando. Diantre, durísimo. No lo hubiera pensado, de verdad. Metal Gear Solid Snake Eater Patchy Slot. Gente, le debo la imagen porque me va a tomar mucho tiempo. Es que está en formato web. Pon el enlace en el chat para que la gente la vea, por lo menos. Nada, hagan un search en Google en Metal Gear Solid Slot Machine y la van a ver. También. La van a ver, sí, porque hay muchos links. Hay unos que son de Reddit, hay unos que es de eBay que la estaban vendiendo. So, se podrán imaginar. Tremendo artículo de colección ahí. Ahí está. Mira, GameSpot hizo parece un artículo grabando unos empleados de ellos jugando. Ahí ellos están vestidos de camuflaje, como haciendo cosplay de Snake y están jugando la máquina. Nos quitaron la idea ahí. No, ¿para qué hacer juegos cuando ellos están generando ahí? Ellos tienen hasta gyms. Por ahí Shinobu dijo que el hotel es gimnasio, que generan máquinas. Oye, ellos están interesados, nada, pero yo estaba esperando y estoy esperando todavía que en algún momento dado la tiren, que saben que nuestro dinero está ahí. Fuera de eso, estamos al día entonces en el chat y con la noticia. Bueno, vamos entonces para la siguiente en agenda durante los Golden. Oh my God, tengo los Golden Bacalao. Claro, durante los videos. Durante los Game Awards, presentaron un trailer de Street Fighter VI y este trailer vino con fecha. En el trailer, reseñaron por ahí a DJ, Manon, Marisa, and JP. Que parte de la alineación de la escuadrilla para Street Fighter VI, pero más importante que todo eso, ya tiene fecha. De hecho, la fecha ya había empezado a correr durante el día antes de los Game Awards, porque esta gente que se dedica a minar los websites se dio cuenta que en la tienda de PlayStation salía, pero estaba entre los archivos y las cosas, y ya habían tirado la fecha, pero, esas cosas son hit or miss, hay veces que es cierto y hay veces que se lo inventan por el hype, por los clicks, pero sí, resultó que era la misma fecha que habían lanzado por ahí, y la fecha es el 2 de junio. Y esta fecha es muy muy interesante, porque en junio típicamente sucede el evento más grande habido y por haber de los juegos de pelea, y me refiero al Vivo, no a la copia barata esa de Evo. No es Evo, le falta una letra. Es Vivo, ¿okay? Es Vivo, el Bacalao Evolution Tournament. Este torneo prestigioso, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, somos totalmente imparciales en nuestros comentarios, toma lugar a principios de junio. So, técnicamente podríamos tener Street Fighter VI en vivo, si usted lo desea. Ojito, más o menos ojito. Como para marzo sale la encuesta, que va a primero, le hacemos el acercamiento a la gente en Discord, y luego lo tiramos por acá en el canal, y qué sé qué, para que voten. Le damos una lista de juegos, ustedes marcan ahí, los que saquen más votos, esa es la alineación para vivo. Y que pendiente a eso, si usted quiere Street Fighter VI, primero cómprelo, y segundo, asegúrese de cuando llegue el tiempo votar por él para incluirlo acá. Yo estoy contando con el que vaya a tener un modo de espectador y todo eso, chévere, pero si no hay modo de espectador se pueden hartar ahí votando, que no va a pasar. It's not gonna happen si no tiene modo de espectador. Probablemente sí, porque saben que ese tipo de juego se presta para muchos torneos online y eventos de comunidad. So, yo entiendo que es algo que debe estar ya from day one. Pero nada, siempre es, ¿verdad?, bueno que ver, ¿verdad?, cuando saque el juego, todo el contenido, y por si acaso para hacer la búsqueda, porque como dice Gato, si no hay, pues estamos chavados. No, seguimos con Street Fighter 5. Nos ponemos en retro tournament Street Fighter 5 de Vivo. Sí, obligado. Hay que ver con qué vienen, hay que ver si estaría interesante en el sentido de que nadie tendría advantage con ningún personaje practicado. ¿Me entiendes? No, ahí te equivocas. ¿Cómo así? ¿Cuál sería la advantage? Acuérdate que están los demos que han sacado. Okay. Oye, ya mismo viene Open Beta por ahí para todo el mundo, o sea. Va a haber chance de practicar, no te creas. Yo quería que, el juego es nuevo, págata, y no sé, nadie sabe jugar. DC, te estamos velando. GP, te estamos velando. Surfing, también. Todos ustedes se apuntaron en el maldito. Ya, me eliminaron. El que es fan y se dedica, eso está preordenado desde ya. Para el conteo de la medianoche, descargue eso. No vaya a trabajar todavía, van a estar todo el día jugando, practicando los movimientos, preparándose para Bebo. Escúcheme bien, preparándose para Bebo. Bebo. Vivo, obligado, vivo. Regresa el evento más esperado de pelea. Vamos a tener que poner, ¿verdad? El evento más esperado de premios. Regresa el evento más esperado de tiroteo espacial. O sea, para poder especificar, porque todos son los más esperados. Todos son los más esperados, aquí estamos jodidos. Uno va quitando el otro, ¿me entiendes? Por eso, ya este llegó, pues no le esperábamos más nada, pues ¿cuál es el más esperado? El que le sigue. El evento más esperado, donde las bofetas vuelan a diestra y siniestra. Obligado. Ahora mismo, el más esperado, antes de los Golden Bacalao Awards, es el 15, pero de eso vamos a hablar ya mismito. Ya mismito, el stream, ¿cómo es? El cartón de leche más caro del mundo. Estamos al día en el chat ahí. Entonces, Alex, ¿qué tienes por ahí como la noticia número 3? Pues mira, tenemos por aquí gente que también, como estábamos ya, seguimos con el hype de los The Game Awards 2022. También hubo otro anuncio que también esto cogió a todo el mundo de sorpresa, porque honestamente yo no había escuchado nada de esto. Y es que se estuvo anunciando que sí, ya es oficial, viene la secuela de Hades. Jueguito, ¿verdad? Que causó un impacto brutal. En todo el mundo que lo ha jugado, y gente que todavía a estas alturas encuentra un juego sumamente divertido, muy bueno, visualmente es precioso, el voice acting está brutal, la historia excelente, o sea, y ahora viene la secuela con un nuevo personaje, una fémina, es la que va a estar asumiendo el rol protagónico de Hades 2. El trailer arrancó con dos personajes peleando, ¿verdad? Obviamente sale el logo de Super Giant, todo el mundo como que, Super Giant. Y al tuve dos personajes peleando y se pues, qué sé yo, me vi un Arena Fighter o algo así, ¿verdad? Con personajes de otras franquicias, cosas así, ¿verdad? A lo que hacen. Hasta que de momento se ven estos personajes peleando y cuando de momento muestran el rostro de esta fémina que se ve un ojo verde y uno rojo, ya en el público allí lo que vimos, todo el mundo empezó, como que, espérate, es el mismo art style de Hades, ¿qué es esto? Cuando de momento sale el logo de Hades, eso se quería caer. O sea, también tuvo una muy buena reacción, una reacción del público. Y con la música, la gente no se había dado cuenta. Y yo acá estaba como que, espérate, esos melódicos yo los he escuchado antes, como que el pom, pom, pom, pom. Sí. Y yo, eso es Hades, loco. Sí. El art style como que lo confirmó. Sí, brutal, el personaje brutal que usted va a estar utilizando se llama, es apóstrofe en Melinoe. ¿Cómo se pronuncia eso? Entiendo que lo pronunciaste bien. Melinoe. Okay. Que y la bruja, o como usted quiere llamarlo, que sale entrenándola, es la diosa Hecate. Y obviamente el juego sigue, o por lo que pudimos ver en el trailer, sigue la misma línea de Hades 1, ¿verdad? Este dungeon crawler isométrico con elementos de rogue, ¿verdad? Que si usted muere, pues tiene que empezar, pero va acumulando power-ups en sus runs, va desbloqueando más habilidades, mejorando la alma, por lo que pudimos ver en el trailer. Hasta ahora no vimos nada fuera de lo normal, Baby a lo mejor tiene otras mecánicas ocultas, que según se vaya acercando a la fecha de lanzamiento, pues van a ir demostrando, ¿verdad? En visuales o en videos, como sea que lo quieran trabajar. Básicamente lo que arrojó del video de historia es que ahora usted va a estar buscando venganza ante el dios Cronos, que es el dios del tiempo, ¿verdad? En la mitología griega, y obviamente se va a estar enfrentando a los hermanos, a los hijos de Hades, en fin, todo este revuelo familiar que tiene este inframundo, y obviamente, ¿verdad? Entendemos que es escapar del inframundo, como ya vimos en la primera entrega de esta serie, pero de verdad que el juego se ve súper chulo, I'm down, porque a mí me encanta Hades 1, no la he podido terminar, pero me encanta, a mí me encanta hacer runs de Hades, porque uno va descubriendo como que mejores combinaciones de alma, mejores perks y cosas, de verdad que el juego fue un palo, cuando el juego salió fue un palo, de hecho Hades cuando salió, si no me equivoco, estuvo nominado para Game of the Year. Sí, estuvo nominado, se lo acabamos de discutir ahora mismo, sí. Estuvo nominado el 2020, Actually, le hizo frente ahí a The Last of Us 2, con 9 nominaciones. Y era un sleeper, que tú puedes decir, juego puede dar el palo. Pero ya, de verdad que interesante esta propuesta. Si usted es fanático del 1, pues gente, ya por aquí viene Hades 2, let's go. Sí, considérenlo, es un roguelike, es un isométrico, El challenge level está bueno, no es muy extenso el juego. Sí es difícil con cojones, pero son tres niveles nada más. Esto, y enfrentándose a los boss fights de cada uno. El juego modifica dependiendo de las armas que tú tengas. Me imagino que van a repetir esa fórmula en algún momento dado. So, GG, de verdad, para ese tremendo anuncio. Mano, acá en el chat por poco se me pasa un comentario de Metaverse. Dice que Street Fighter 6 se ve gallita, no sé. By the way, de comprarlo, lo compro cuando esté en $20 o menos. Y mira lo que nos dijo, que cuando estuviera en Plus. No, también lo tiró pues más adelante. Sí, tú sabes que Metaverse, pues, you know, él es muy sabio con su budget. Voice 85 dice, Metaverse, no me gustan los personajes, los veo raros. Yo también los veo raros también. Es el estilo con el que se fueron más como que graffiti, urban. Sí, yeah. Sí, pero Street Fighter, con énfasis en street. Así que, you know, puedo verlo pasando. Esto, y dice, vivo Street Fighter 6 con el demo, capa. Para 2024 ya en $20 lo han dado gratis en Plus. O sea, ya sabemos que Metaverse no va a participar de vivo, particularmente de Street Fighter 6. O lo veremos tragándose la mierda que ha hablado aquí a borbotones y también estará participando en vivo, haciendo gálgaras con... Que no se haga, él le gusta. Sí, por eso digo. Entonces, acabo de salir del trabajo... estaré guiando, pero dice por ahí Cap Jack, el de Ringotti. Saludos, compañero querido, Elden Lord. Un saludo también de su parte, efusivamente, a todos los Maidenless que estuvieron hablando mal de Elden Ring y que iban a God of Ragnahu. ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo? ¿What? Ajá, a eso. Ya, yeah. Perdona los caps y saludos bacalao. No, tranquilo, usted tiene permiso, Capi. Que llegue bien a su destino, brother, a su quita para ti. Entonces dice Metaverse, papi. Street Fighter siempre cae en Plus. Esa es la que, ¿no? Pues, está bien. A lo mejor lo tienes dos veces, como dije. O, pues, you're gonna sit this one out y lo ves desde la grada. O, te busco un sorbeto. Pero, cae en Plus, pero no va a caer el año siguiente. Exacto. Para nada. Y en términos del diseño, quiero estresar, antes de movernos a lo próximo. El diseño de Street Fighter 6, no me gusta... Pero ya me ha pasado antes. A mí el diseño de Street Fighter 4 no me gusta. No me gusta. Me gusta el gameplay. Pero como se veían los personajes, si hay un juego de Street Fighter que a mí no me gusta, es Street Fighter 4. Lo odié. Preferí el diseño de Street Fighter 5. Street Fighter 5 no servía por otras razones. So, something's gotta give. So, yeah, gente. Estamos al día entonces en las noticias. Pero, ¿verdad? Como le dijimos al principio, vamos a tener un recap así de los VGA y parte de lo que pasó también. Aquí discutimos varios anuncios importantes, expandimos en ellos, pero también hubo otros anuncios que se destacan, entre ellos el crossover de Dead Cells con Castlevania, ¿verdad? Todo esto lo revelaron con trailers. Returnal y The Last of Us 1 Part 1, ¿verdad? Para PC. Judas, un jueguito bastante interesante, si no me equivoco, ese de Judas va en la línea de Bioshock. No me atrevo a decir el término que estábamos hablando ahorita, pero ajá, se veía en el estilo de Bioshock. Jedi Survivor, que es la secuela a Jedi The Fallen Order. Esto bastante, bastante interesante. Vemos a un personaje un poquito más demacrado. Me gustó la dinámica que se ve con los lightsabers, que tú puedes básicamente cambiar el estilo y tienes unas lanzas, equivalentes a unas lanzas. Ahí, él tenía como que una daga también, en un momento dado, como que un dual wielding, pero uno era una daga. Eso se ve bastante, bastante cool. Obviamente el anuncio de Death Stranding 2, que ya era un secreto a voces. Esto lo habíamos discutido en una noticia acá en Nivel Escondido hace, maybe un mes atrás, donde Hideo Kojima, vía Twitter, había básicamente confirmado la participación de una actriz en particular y todo apuntaba que iba a ser Death Stranding 2, y efectivamente, en la revelación del pasado jueves lo vimos. Earthblade, que extrañamente, aunque es un juego del estudio de Celeste, muy al estilo de Celeste, no sabemos por qué viene para el 2024. En serio, tú necesitas tanto tiempo para trabajar un juego así. Me imagino que será en script, me imagino. Y que será un juegazo porque Celeste es la vida. También será un juego muy interesante, ¿verdad? Anunciaron un juego muy interesante de nombre Blue Protocol. Viene de la mano de Amazon Games y Bandai Namco. Muy al estilo visual de Genshin Impact. Muy al estilo visual. ¿Cómo fue? Que eso es para moto, Blue Protocol. También Diablo 4 con unos visuales espectaculares, una pelea en el infierno, y si el juego se viera así, coño, yo estaría Day One ahí, pero no. Está en tiempo el seguro que es el estilo Diablo, top view, puntos rojos o azules, una mierda. Pero si se viera así, pues sí. Y finalmente, pues obviamente el anuncio de Final Fantasy XVI. Hubo otros anuncios, entre ellos por los que discutimos en más detalle, pero también Final Fantasy XVI se destaca ahí en la lista. ¿Okay? ¿Cómo era que se llamaba el que anunciaron también que era en tercera persona, que todo el mundo tiene como un feeling a Tomb Raider, pero con armas, que era como un planeta alienígena? Oh, se me pasó, fíjate, no lo anoté ahí, sí. Pero sé del que habla, Sí, sí. Como el estilo Forsaken es, pero... ¿Forsaken es? Que esté el demo corriendo ahora en PlayStation. Forsaken es en primera persona. Por el que yo te digo era en tercera, chica. Es tercera. Pues no me acuerdo, ese se veía cool, ese sí claro. Me gustó lo que vi. Forspoken, gracias. No Forsaken, Forspoken. Es el estilo Forspoken, pero espérate. Eran dos palabras, era algo como que del espacio. Gracias, Shanti. Ese que enseñaron me llama la atención, se veía súper bien. Que era una chica y todo el mundo, diablo, tiene como un vibe a Tomb Raider, y tú vas haciéndole lo que quería a las almas, tiene boss battles, tú vas a explorar, ese sí, me llamó la atención mucho ese juego. Pero ahí mismo no me acuerdo el nombre de ese juego. Acá. Traders, en todo lo anunciado. Estoy buscándolo. Encontré un artículo aquí. Alguien en el chat, please, también okay. Nos puede dar la mano. No me acuerdo el nombre, ahora mismo no me acuerdo. Sí. Yo estoy buscándolo aquí también. El de Crash lo dejé afuera porque es una mierda. Oh. A rayo parta. Y lo recalco, es una mierda y no lo voy a jugar, ¿oíste, Kaku? ¿Cuál te dijiste? ¿Cuál? El de Crash. Ah. Esto, Bayonetta Origins, no lo mencionamos y está digno de mencionarlo. Se veía bastante gufiadito. Este se llama Immortals of Aveum. Creo que sí. Es lo único que más o menos como que cuadra con la descripción de Alex. Eso. Immortals of Aveum. Quiero ver si es ese, Alex. Yo creo que sí, ese es el que a mí me suena. Voy a ponerlo en YouTube. Yo creo que sí. Estoy casi seguro. Yo sé que lo veré en la noche de comunidad. Sí, claro. Así como ves Minecraft aquí a cada rato, ¿verdad? Libre y voluntariamente. No, este no es. No es Immortals of Aveum. Estoy buscando yo acá también. Hubo un trail también de Suicide Squad. Sí, pero eso era más como que honoring. Sí, ongoing y obviamente un tributo al actor, ¿verdad? Este Immortals of Aveum es en primera persona, este no es. Wow. Atomic Heart, Dios, mano. Sí, pero sé cuál es el que tú dices. No me acuerdo el nombre, bro. Y nadie en hecho se acuerda. Estoy buscando aquí rapidito. Girly, gracias por ese resub. Su vida, bienvenida. Ya no corrió, nadie. Estaba buscando el que es una muchacha tipo que dijimos como que en el chat en ese momento, mira Tomb Raider en el espacio. Uh-huh. Fue al principio casi. No, era de este. Banish Ghost of New Eden. No sé, estoy buscando acá entre todo lo que veo y... Yo estoy buscando en orden, literal. I don't know, it's not important. Si no te acuerdas, it's not important. Si no aparece, pues pichea. Uno que me sorprendió fue el anuncio de Remnant 2. Remnant, el primero, no creo que haya vendido mucho, pero hizo su impacto y mucha gente lo disfrutó. Recuerdo particularmente a Moisnake jugarlo, a Chamaco 09 jugarlo. So, viene por ahí la segunda parte. So, nice. Mm-hmm. Yeah. El de Transformers Reactive. ¿Tú sabes cuál a mí me llamó la atención de lo que anunciaron? Déjame darle para acá arriba porque no me acuerdo cómo es que se llama, pero es un juego de puzzle que es como con perspectiva, me recuerda a otro juego de puzzle que salió hace algún tiempo que se llama Super Laminal. Sí, que es como que tú te viras y entonces las escaleras se vuelven cruzables o la puerta, como que dependiendo del ángulo. No me acuerdo el nombre, pero sé qué dice. Sí, estoy buscando, se llama... Oh my God, ¿dónde está? Viewpoint. Viewfinder. Se ve bufiao. Yo creo que ese es un jueguito cortito. En cuestión de gráficos me acuerda a The Witness, pero en cuestión de gameplay me recuerda a ese de Superliminal. Sí, a mí también. Mira, ¿qué encontré? Déjame ver. ¿Sabes qué? Encontré un listado adicional. No. Scars Above. Ya lo encontré. Scars Above se llama. Estoy 100% seguro que es ese. Scars Above. Este, lleva raro que no han mencionado nada del de Hellboy. Es que, you know, está bufiado, pero necesito ver más. Scars Above. Me llamó la atención. Esto, pero no sé, necesito ver un poco de más pietaje. Eso era visual. Y I'm not too impressed con cel shaded art, tú sabes. Pero Gigi, pero sí, lo encontré. Este es Scars Above. Gracias, Scars Above. Ahí se me llama la atención. Ese juego me gusta como se ve. Se ve bueno y cortito. Dice Moy Snake. No era de la gente de Bioshock. Cotaino también está por ahí todavía. Gigi, lo encontramos, gente. Tuvimos que escarbar, perdonen el bache, pero no nos gusta quedarnos con la incógnita. Scars Above confirmed. ¿Cuál me sorprendió? Y bueno, me gustaría escuchar a los fanáticos de esa franquicia. El de Bayonetta Origins. Ajá. Es como que, wait, this is so... es tan diferente a lo que es Bayonetta en gameplay y en estilo gráfico. Yo no soy fanático de Bayonetta, yo no soy fanático de Platinum Games at all. Yo le doy pero que izquierda increíblemente. Y al ver esto yo decía, okay, yo no soy fanático de esto, quiero escuchar a alguien que sí, que le guste mucho Bayonetta. Sí. ¿Qué opinan? ¿Si lo jugarían o no? A Vivium le gusta mucho Bayonetta. Él muere en la raya con Bayonetta. Okay. So, sería tal vez una buena consulta. Esto, a mí Bayonetta ni me corre ni me cansa. Nunca me llamó la atención. Pero sí me llamó la atención precisamente eso que mencionas de que el estilo del juego dista tanto de Bayonetta que conocemos. Que como fanático, you know, you either gonna love it or freaking hate it. es demasiado de muy no vi eso de Bayonetta. Se llama Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Cereza and the Lost Demon. Está bien cute, es lo que es. Cereza se llama, Cereza the Lost Demon. Ah, Cereza and the Lost Demon. Mira, te voy a compartir el enlace por ahí en el chat para que lo vean. Aquí está. Por si acaso. Yo nunca jugué un Bayonetta, pero jugué Astral Chain y me encantó. Astral Chain se ve bufiado. Y Alex Astral lo jugó. Chain, Astral Chain es la host. Sí, Alex lo jugó, Alex le gustó. Ah, so estamos al día entonces ahí con los anuncios, ¿verdad? Prácticamente de toda esta semana con lo que tenía que ver con las noticias. Le agradecemos a todos su activa era en el chat. Les recordamos, gente, no se vayan, tienen que estar bien pendientes aquí con nosotros, porque ya mismito venimos con un par de sorpresas para ustedes en esta gran celebración de nivel escondido número 500, al más puro estilo de la Horda Bacala, que es lo que sabemos hacer acá. Así que con eso terminamos las noticias para esta semana. Vamos de esta manera a la próxima sección. El Dato Kick de la semana. ¡14 de diciembre de 1996! Se publica en Japón Mario Kart 64, el segundo de esta serie de juegos, y no llega a este lado del mundo sino hasta febrero del 97. Contaba con un roster muy limitado de solo 8 personajes, pero se inventó la serie en full 3D desde que salió. Desde entonces, ¿verdad? Prácticamente no ha fallado en cada consola de Nintendo que Nintendo ha lanzado al mercado desde entonces. Actualmente, contando con 8 entregas en total, y más recientemente la inyección de vida a Mario Kart 8 Deluxe, como quieran llamarlo, ¿verdad? Con el servicio de Nintendo Online, que les permite, ¿verdad?, revisitar varias pistas, etcétera. Y la madre que los parió. Acá Gato me estaba haciendo señas y yo estaba buscando como loco la ventana de Skype, y ahora fue culpa mía, yo la tenía minimizada, pero sabía que necesitaba tenerla abierta para... ¡Viene el dato aquí, puñe! Y lo que busqué, que veo a Gato. ¡Fu! ¡Dale, cabrón! Yo puse la mano aquí y yo no me vio. Yo, ¡dame! Chacho, por favor, no hagas un kata ahí de karate ahí. Yo estoy cubriendo todo el espacio posible. Yo no sé dónde está mirando el frame. Fue culpa mía. Cuando vi que puso la mano y yo vi que yo reaccionó, yo se odió. Sí, fui yo que tengo múltiples ventanas abiertas. Ustedes saben que yo solamente tengo un monitor por ahora. Eso es parte de lo que quiero cambiar pronto. Esto, para entonces tener todos los cues cuando tienen que ser, ¿verdad? Pero culpa mía. Soy ya Mario Kart, gente. 1996, un 14 de diciembre. Wow. Mario Kart 64, tremendo juego. Yo recuerdo horas de diversión con este juego y obviamente algo que traía nuevo a la mesa en comparación a su primera entrega era el hecho de que tú podías jugar cómodamente en los puertos del 64 que tenían para cuatro controles. Entonces era bien nítido tú ir a casa de tus primos, a casa de tus vecinos, a casa de tus amigos con tu controlcito de 64 y el cassette en la mano si eras tú el dueño, págata, y a jugar por ahí para abajo con el split screen en cuatro, y repito, split screen en cuatro secciones también específico, también, ¿verdad? Entonces, y dominar entonces en los modos de multijugador, vacilar en las carreras, de verdad que era tremendo juego y todavía lo sigue siendo, ¿verdad? Las entregas de Mario Kart. Ya, tremendo juegazo. Yo llegué a jugar el de Super Nintendo, pero en el momento como que no me atrapó. Fine, it's cool, pero Mario Kart 64, uff, ese sí que sí. El poder jugar en co-op, ya sea el modo de carrera o el de batalla, era buenísimo. Yo todavía tengo ese juego por ahí. Hace tiempo que no conecto mi 64, pero hace, qué sé yo, unos años atrás lo conecté y jugamos. Todavía a estas alturas es un juego que es divertido a pesar de que le han caído tantos años encima. Es disfrutable. Alex, tú llegaste a jugar Mario 64, Mario Kart 64, porque sabemos que Mario 64 no era santo de tu devoción, pero con Mario Kart 64, ¿tuviste alguna experiencia? No, yo fui late adopter de los juegos de Mario Kart. Yo creo que, si la mente no me falla, mis primeras interacciones con Mario Kart fue la versión de Wii. Okay. De Wii, que tenía el guitas, sí. Mario Kart Wii estaba salvaje. Uh-huh. El soundtrack, el fenómeno de tu poder entonces manejar simplemente moviendo cómodamente el Wiimote, era otra cosa. A mí me encantaba. De hecho, yo creo que si tengo que sacar así como que, okay, un Mario Kart favorito mío sería el de Wii. Me encantó, fíjate, me encantó el de Wii, esa rendición. El de Wii yo nunca lo jugué. Yo salté de Double Dash básicamente al 8. Yo Double Dash no lo jugué. Ah, Double Dash, ya, está bueno. No me llamó la atención en GameCube, nunca me llamó la atención. Dice por ahí, pues mira, Kaku, en relación al juego de Bayonetta, no sé qué pensar de eso nuevo de Bayonetta. Para mí Platinum Games es de excelentes mecánicas de gameplay, hack and slash, combo system y altos niveles de dificultad. Y eso no parece tener nada de eso. Sí, no, es que es como un revamping de todo. Then again, vemos a una Bayonetta también tierna, ¿verdad? Muy, muy diferente a la imponencia que tiene, ¿verdad? Y prácticamente un sex symbol como adulta, which is fine porque es un juego con una niña. Habría que ver, ¿verdad? Ponerle el ojito a esa entrega. Kota y nos dice, mi primer Mario Kart fue de Super NES y era de mis juegos favoritos. Dice, uy, GG. Double Dash, en mi opinión, fue el mejor, dice por ahí Spider Bobo. Nice. A mí, Taino, no me gustaba mucho el de Super Nintendo, porque yo sentía la dinámica, y esto tal vez me pasaba más a mí por tenerle el problema del ojo. Yo le engaño el truco de juegos de esto donde tú no te mueves y lo que se mueve es el mundo, ¿verdad? Cuando esa pendejada, yo la atrapo bien rápido. Y con el Nintendo 64, el Nintendo Super NES, perdón, pasaba con F-Zero y pasaba con Mario Kart también. Tú movías para la izquierda y para la derecha y qué sé yo qué, pero realmente era una ilusión. Tú lo que estabas moviendo era el mundo, no el carrito. Por lo menos así lo percibía yo y eso me reventaba. Con Mario 64 ya dieron como que el salto a, no, this is the real shit. So, ahí yo disfrutaba muchísimo más. Con el juego, pero te entiendo, a mí le tienes un cariño especial por ser de Super Nintendo, o sea, GG. Yo cuando vi ese Bayonetta anunciado me recordó a los muñecos de Pocket Fighter aniñados, dice, sí, definitivo. Cereza es, spoiler, no exactamente una niña en teoría, habría que spoilear un par de cosas de la historia, eso ahí lo dejo. No, tranquilo, a mí no me molesta, pero ya, yeah, por si acaso hay alguien en el chat que no, pues este lo dejamos ahí a la imaginación. Pero gracias, Gaku. Así que nada, ya sabremos que, de qué se trata cuando publiquen el juego. Y hablando de publicaciones, esta semana, gente, por ahí viene para PlayStation 5, todos los Xboxes, también para Nintendo Switch y PC. En diciembre 13, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Este jueguito no lo he estado siguiendo para saber exactamente si es one-to-one con Crisis Core de PSP. A mí me gustó el Crisis Core original. Si es eso, con gráficas revamp, y usted no lo jugó, altamente recomendado. Si es cualquier otra cosa, pues no sabría qué decirle. Yo nunca jugué el de PSP, fue uno de esos juegos donde ya quería jugarlo y nunca como que coincidí con él. Este no sé con qué viene, no sé si realmente está bien de cerca a ese de PSP, o es una reimaginación, o es una reinterpretación. I don't know. Yo no lo compré, pero no descarto jugar este. Es bueno. Definitivamente que es bueno. Viene también Gris, de PlayStation 5, Xbox Series XS, que Gris es muy buen juego. Uh-huh. Usted no necesita los maquinones para jugarlo realmente. Esto corre bien en un juego de generación previa, o incluso en el Switch, es donde nosotros lo experimentamos y es muy buen juego. Definitivamente tírele. Me imagino que saldrá a buen precio, a menos que le añadan otras cosas, no vale la pena comprarlo a un mega precio, y simplemente porque salió en PlayStation 5 o los Xboxes. Esto también en diciembre 13. High on Life viene por ahí para Xboxes y PC. Neon White viene para PlayStation 5 y PlayStation 4. Oh. Esto en diciembre 13. Diciembre 14 viene por ahí Little Gator Game. Viene también en diciembre 14. Viene The Witcher 3 Wild Hunt. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS. También para... vienen dos versiones. Viene una normal y una Complete Edition. No sé cuál es la diferencia. Para lo mismo que mencioné. Pero la Complete creo Edition que es la que, también la viene que para va. PC. La Complete me parece, me imagino. De que te ata, tiene historias basadas en la serie. Tiene misiones basadas en la serie de Netflix. Ok. No me equivoco. Interesante. Complete Edition, y pues again, ahí la diferencia es que la Complete Edition solamente es la única que va a estar disponible para PC. Como que ese upgrade, I guess. Viene por ahí para Switch y PC en diciembre 15, a.k.a. acá. Viene también en diciembre 15 Blacktail para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Y en diciembre 16 llega Resident Evil 7 Biohazard, esta vez para el Nintendo Switch. Nos ponemos al día entonces en el chat. Gato, voy preparando por ahí que la producción necesita estar ready en el próximo segmento. Alex, nos pones al día en el chat. Yes sir, llega por ahí el gran Fargy TV. Dice felicidades de parte de La Guiando Podcast, que sean 500 más. Gracias Fargy. Saludos mucho de La Guiando Podcast. Un besito para ti. Mira, y todo el crew. Mira qué lindo. Mira la luz. Mira qué cosa más chula. Ey, ese es del buruleo. Ese eso iba a decir yo, Alex. Run podcast. La guiando, maldita sea. No nos han enviado. No, verdad, Fire, los stickers de la guiando, ¿qué pasa? Pero ya yo vi una gráfica que yo quiero esa, una serigrafía de esa gráfica, Fire. Sí, por favor, Fire. Que la terminen. Yo estoy este año coleccionando stickers de podcast, así que ya saben, me los pueden enviar todos. Tengo una pared para stickers de podcast. Pero GG, no, es verdad, estoy montando una pared de stickers de podcast, no es relajo. Gracias ahí. Sí, a Tukiti nos envió unos goodies. Sí. Su agradecimiento especial a Tukiti. No es a Tukiti del buruleo. Exacto. No es a Tukiti. Él tiene otra cuenta que dice... ¿Cómo es? Casa Indy. Casa Indy, pero él tiene otra que dice no es a Tukiti. Sí, no soy a Tukiti del buruleo. Ah, sí. Pero ¿sabes qué es él? Mira, por ahí también está Jeffrey Bosque, que es la que hay. Y también está Curious the Gamer, que ahorita creo que la saludaste. Llega por ahí Johnny Just Gaming. Moisnake está diciendo que Crisis Core es juegazo. Este es como un remaster más que un remake. Lo que no me gusta era el sistema. Es como de tragaperras que te daba... Oh, shit. Tragamonedas. Te daba bufos, etcétera, aleatoriamente. Tragaperras. Sí, tragamoneda. Tragamoneda. Ya lo, okay. Tú no le dices perra a, por ejemplo, a las monedas de un centavo. Tú no le dices perra. Sí, yo escucho que dice perritas, perritas. Dame una perrita. Dice Acuérdate que es de un centavo. Sí, sí. ¿Cómo? Emparadillita. Emparadillita, no, le dicen en Ponce. Patelillitos de vellón. Una capurrita de chavito. La dirección, pero es que los influencers no comparten su anda. Ey, ey, pero siempre con la palabrita. Oye, después ya. De esa felicitación tan linda, ¿quieres un ban? ¿Ah? ¿Quieres un timeout? No te luzca. Oye, Johnny Just Gaming, por ahí un saludito, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál era el goti? Recuérdame, ¿cuál era el goti que no? Oh my God, aquí viene el tema de los gallos manilos. Oye, el gallo manilo era el de él, desde siempre se lo dijimos. Era. Dime. No, Estamos al día. Eso es, por ahí está Jefe del Bosque, Girlie otra vez comentó, por ahí está, mira, Fire GTV, Mr. Play, ¿cómo? ¿Qué? ¿Jotaino qué? ¿What? Mr. No Play, sé. ¿Juan está por ahí? Exacto, estará lurking. Estoy chequeando el por si acaso se nos fue. No, pero no lo veo por ahí. So, yeah, gracias a todos por estar por acá, gente. Y aquí vamos entonces a una de las secciones especiales de hoy, un segmento especial que vamos a dedicar, y es que ustedes saben que tenemos pendiente por ahí nada más y nada menos que el Motherload 2022. Gente, el Motherload ya tiene historia. Este vendría siendo nuestro año número 5 con el Motherload. Y Gato, vamos a recordar. ¿Qué te parece si nos llevas a en un viaje a la nostalgia de estos premios desde el 2018 hasta el presente, brother? Ya, pues vamos a comenzar con el 2018, primer Motherload. Ese Motherload tuvo nombre particular, se llamó Netherload. Y se llamó Netherload porque tenía la particularidad de que todo el contenido era de Nintendo. Ahí están viendo la imagen que utilizamos de promoción. De hecho, a esa le faltó, esa versión le faltó el reveal del último premio. Ahora mismo no recuerdo qué había ahí. No era porque SNES faltaba Classic. El Super NES. El SNES Classic. Yes. El mini. O sea, y me puso a dudar, pero ahora que lo mencionaste, yo, no, pues ya, sí, ya me acordé. Sí, sí, es cierto. Sí, gente, este premio se lo ganó, si no me equivoco, Mighty JR. Que después nos envió fotos, ¿verdad? Con Mighty Chiquito, Lucío, con toda esta... estos premios de Mario, esto se llevó por ahí el NES Classic Edition y el Super NES Mini Edition, ¿verdad? De golpe, y todo lo que están viendo en pantalla, unos carritos, unas cartas lo más chéveres, de verdad que fue un bótate. Eso fue el lunes 31 de diciembre del 2018, mira, se lo llevó Mighty Air. Esta vez, organizar ese Motherload, Netherload, ¿verdad? Con la N de Nintendo. Esto fue bien particular porque era la primera vez que lo hacíamos. Estábamos viendo, ¿verdad?, de qué manera premiar la fidelidad de nuestros suscriptores aquí en el canal. Y fue cuando tomamos la decisión. Entonces, ok, mientras más tiempo tú lleves siendo suscriptor de nuestro canal, más oportunidades vas a tener de ganar. Así que ahí fue que comenzamos el sistema. Ese año yo creo que por poco se quemó una PC porque sí entramos básicamente todos, ¿verdad? Todos los... ¿Ustedes recuerdan eso? Yo no me acuerdo bien a 100%, pero yo creo que no habíamos determinado como que, si tienes 2 años, pues solamente vas a tener hasta 5, o tienes, era como que todos los meses los metimos ahí a la tómbola, al garete. Sí, pero también era más temprano en la vida del canal, no era que había alguien que iba a tener 40 y pico de participaciones si lo dejamos de esa manera. Más temprano en el año, me refiero más temprano en los años de nosotros. Exacto, en los años afiliado. De nosotros. En ese caso ya no había por qué hacer un ajuste, se podía dejar uno a uno. Con el paso de los años sí lo hemos ajustado para no darle tanta ventaja a la gente que lleva aquí toda una vida, pero sí una ventajita, poquito. Sí, eso fue en el 2018. En el 2019 volvimos a trabajar otra vez con este mismo concepto y entonces se llamó Motherload, y de ahí en adelante nos quedamos, ¿verdad?, con el Motherload, porque es que es un premio especial, gente. Esto corre independientemente a nuestro sorteo mensual para subs. El Bacalao Lootbox se sigue corriendo. Esto simplemente es un premio adicional que ya entonces hizo casa el 31 de diciembre. En algún momento dado del día o de la noche, ¿verdad? Cuando Alex lo vea bien, él prende, pap, hace un Just Chatting con ustedes y tira los sorteos en tremendo vacilón. ¿De qué se trató ese siguiente Motherload, Gato, del 2019? Motherload del 2019 fue girando alrededor de PlayStation. Incluía un PlayStation Classic Gato Edition. Señor, wink, wink. Wink, wink, wink. Entonces, como parte de ese Gato Edition, tenía un low profile flash drive de 64 gigabytes. También habían por ahí unos PlayStation Icon Lights, que son esa linternita que tiene Alex atrás en el fondo. Espérate, uh-huh. Alex, ahora está la imagen, no se ve. Pero allá en el tablillero de Alex, en la estantería arriba. ¿Dónde está el árbol? Al otro lado. Sí, así donde están los juegos de PlayStation 4. No, Alex no se ve. Ok, en la vista que yo tengo sí se ve, sí. Pero ya, ustedes no lo van a ver. No lo van a ver. ¿Qué más tenía por ahí? Estaba un... eso sí que me gustó un montón, que era el trofeo este del platino, pero era como un vaso. Aguanta, Alex, todavía, sí. Que no, está la imagen puesta. Ahí Alex está. La buscó, la lamparita. Qué chulería, los símbolos sagrados de PlayStation. Yes, y también había una figura de Kratos, había unos coasters, había un plush toy de Kratos, o todo eso girando alrededor de PlayStation, y ese se lo ganó, ¿quién se lo ganó? ¿Nicole no fue? No. ¿No? Ah, no me acuerdo. Acá, Deep Proof. Son en la casa, está por ahí, Spider-Bow también, esa linternita la conseguí hoy. Dice por ahí Spider. ¿Y este premio cómo corre? Bueno, sabrás tú y tu mujer, Surfing. Yo diría que 4.5 segundos era, Alex. Más o menos. 15 segundos. Justin Case, verifica tu conexión, porque yo y yo estamos pixeleados, pero a la potencia máxima. Sí, yo te veo pixeleado acá, Alex. ¿Y yo a ti? En Skype. Ya, so tiene que ser la llamada de Skype. No, probablemente sea la llamada. Sea la llamada, sí. Por si acaso. Yo te veo a ti pixelado, a Gato lo veo bien. Uh-huh. Ah, pues el problema es Alex. Por eso digo. Soy yo, me voy, nos vemos, chequeamos. Ya se arregló, creo. Sí, ahora sí, por lo menos en stream se ve mejor. Sí, yo los veo ahí, sí, dice por ahí Kingdom, gracias, mano, y bienvenido acá a esta celebración de nivel escondido número 500. Estamos haciendo un recap de los Motherloads, este premio especial, y obviamente este año también hay uno, que con él es que vamos a cerrar, ¿verdad?, en pantalla. No se va hoy, el premio se ve el 31 de diciembre, pero lo estamos hypeando, ¿ok? Todos esos premios, mano, temáticos de PlayStation, brutal, eso fue para el 2019. ¿Quién fue que se lo ganó, Gato? Deep Proof. Tilapia residente, sí señor. Saludito ahí al Deep Proof, que hizo Rage Quit ahí con el Bloodstar Beast y mandó para el carajo a Bloodborne. Más nunca lo tocó. Pero cariños para él como siempre, claro que sí. Sí. Gato, eso fue en el 2019. En el 2020, ¿qué tuvimos en el Motherload? En el Motherload del 2020 ya comenzamos una temática un poquito más variada, pero tuvimos un Sega Genesis Mini. Ese no era Gato Edition. No estaba truqueado. Ese era straight up. También había un kit de estos de Starlink de Star Fox. Uh-huh. Yes, también había un Funko Pop del Joker Gamer, había un llaverito del Triforce que prendía, estaba súper chulo ese llaverito, habían unos decals de Mario, habían como unas figuritas de estas Mystery, de que usted abre el paquete y le sale lo que le sale, de Super Mario Odyssey, había uno de estos boxes que venden usualmente en tiendas por departamento que traen cositas alusivas a un tema y era de Mario. So, ese yo creo que lo conseguimos en Target y lo incluimos acá. Y entonces también había como que un libro, me parece que de stickers de Super Mario. Sí. Yeah. Era un power-up book. Sí, No me acuerdo quién se lo llevó. Ahora sí que no me acuerdo, vamos a ver. Yo sé que uno se lo llevó Nicole. Si no fue este, fue el del año pasado. Yo creo que fue el del año pasado el que se lo llevó Nicole. Estoy buscando acá, a ver, en los documentos de nosotros, a ver quién se llevó este. Ese no fue... Este chamaco es que de Ponce, que me vendió la tarjeta de video a la computadora. Ay, Dios mío. Que lleva muchos años suscrito con nosotros, desde los primeros. Ay, se me escapa el nombre. Que hace tiempo no sé de él. Wow. Ah, diablo, no encuentro aquí la información. No me acuerdo el nombre de este hombre. Oh, my Lord. No me acuerdo, no me acuerdo. Nivel escondido, celebrando 500 podcasts cancelados por no acordarse de los integrantes. Mano, sí, Poner, ese no fue Poner. Oh, yes, yes, fue Poner. Ah, pues GG. Yo estaba por Poner, Poner hace tiempo que no lo... Me lo encuentro de vez en cuando en el chat, en chat de otros canales por aquí. Si entra, está lurkeando, o está busy, o... No he hablado con él hace tiempito. Ah, mira, ya encontré la información. Ya, Poner 30. Yo tengo más memoria que Alex. No, espérate. Perdóname, Chinobu. Yo sabía de quién estaba hablando, no me acordaba el nick. Pero sabía que estaba hablando de Poner, porque Poner vive en Ponce y él fue que vendió la tarjeta de video para mi computadora. Ah, pues yo sabía, pero no me acordaba el... Díselo, Alex. No venga. Díselo, yo estaré viejo, pero también mi memoria está sólida, papá. Que confunda los podcasts no significa que estoy perdiendo la memoria, coño. Gio, no cogió el pie forzado, Alex ahí. Hoy se ríe y fue tira a beats, gracias por esos beats. Alex tuvo un senior moment. Sí, pero me acordé, o sea, no del nombre, pero sabía la persona que estaba hablando, coño. Ya con eso que dijo Ifro, les queremos adelantar que la temporada número 11 de Nivel Escondido, pues ya tenemos el primer auspiciador, MMM. Nos va a estar auspiciando gracias a Alex, ¿verdad? Mira, exacto, mira, Metaverse me entendió que ser el Q, coño, nadie te preguntó. Ay, Chino, buscaremos sin ti. Gigi, so, mira, antes de que me tumben aquí el flow, ¿qué año vamos? Para el 2020 y se lo ganó Poner. En el Poner. 2021, ¿cuál fue el Motherload? En el 2021, espérate. Oh, repetí la imagen. Ah, no, porque lo tengo fuera de orden. Okay, aquí está. El 2021, este fue el Motherload. Un poquito de todo. Teníamos decals de Luigi, porque cuando yo conseguí los decals de Mario, conseguí de Luigi también y lo dejé para el próximo. Habían cositas de diferentes IPs. Los highlights de aquí. Esa figura de Ripley. Está en la madre. Yo sufrí cuando vi eso. Yes, esa para mí era el premio grande ahí entre todo eso. Habían tres juegos de video que no vienen nada mal. Estaba la figura de Lilith, estaba bueno ese. Y sí se lo llevó Nicole. El Pixel Pow ese de Ryuta está lindo también. Yep. Gacho. ¡Hey, patatín, papu! Y azúcar para ti. Gracias por estar por ahí, brother. Espero que estén mejor de salud. ¿Quién lleva aquí desde el principio y no se ha llevado ningún Motherload? ¡Coutaíno! ¡Coutaíno! Y se está el ritmo. Lleva que desde el principio y no se lleva ningún Motherload. ¡Coutaíno! Eso es para que vean. Aun cuando tienen ese boost en por llevar tanto tiempo... You know, si está para ti, está para ti. Pobre Taíno. Del abismo. Taíno lleva aquí sub desde el primer mes que se podía hacer sub. El OG, sí. Y yo creo que es de los menos que ha ganado el premio mensual para sub. Somos a la suerte, no lo ha acompañado. Dichoso Cobiriño, Shayir y yo, mano, qué bueno. Que se pongan bien, mano. Hay que hacer una nueva categoría para los Golden Bacalao Awards. ¿Cómo es? Los sub más salados que nunca se han ganado ni un loot. Nominados. Si se lo lleva este año, está hackeado, dice Metaverse. Gato, extra protection a la PC. Qué cabrón. Mira, Surfing Sensei, que si quieres algo, que le avise a... Dice, Cotaino, dice Surfing, que se lo pida, que él te lo da. Se ríe, Batatín se ríe también, falló, durísimo. Y entonces, gente, este año, pues tenemos el Motherload 2022, todavía no sabemos quién se lo va a ganar, eso lo vamos a descubrir el 31 de diciembre de este 2022, pero Gato, ¿qué incluye este tremendo premio? Incluye una copia física de Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Incluye también otro de estos típicos boxes que usted consigue en tiendas por departamento. En este caso es de PlayStation. Incluye una gorrita, incluye como un stand para usted ponerle el headset y otras cositas más que parecen como unos clips. Eso me encanta. Una copia física de este Mega Man Legacy Collection para PlayStation 4, una figura de Kylo Ren de la serie Black, también el set completo de Street Fighter 2 en Nano Metals, están ahí las 12 figuritas, un deck de tarjetas de naipes que son totalmente negros, los números y los símbolos están como que en otro material y así es como usted lo distingue, a pesar de que todo color negro, el hecho de que sean diferentes materiales le permite a usted verlo chévere. También hay un Pest Dispenser de Joker Gamer, hay una figurita de Crash Bandicoot de estas que son random, un set de dados típicos de jugar Dungeons and Dragons, hay una copia física de Halo 5 para Xbox One, hay un llaverito de Fallout que es de un claw, y también de Fallout hay un Seamless Wear, un multifunctional Seamless Wear. Y yo tengo esta aquí, por si alguien no sabe a qué se refiere, es como este pañito que se puede utilizar de diferentes maneras, usted se lo puede poner. Como un cilindro de tela que se expande. Que se expande, te lo puedes poner como una máscara, te lo puedes poner en el pelo como si fuera una bandana. Es en particular, el diseño viene como para que te lo pongas así, como que en la cara, qué sé yo, porque tiene uno de los helmets, de los power helmets. So, yo creo que si te lo pones así en la cabeza, parece como si tuvieras el helmet puesto. Yeah. Cool. Es así. Nice. Así que estamos al día, gente. Eso es, de eso se trata. Y se ha tratado el modelo y se va a seguir tratando. Nosotros nunca hemos hecho esto antes, pero me está picando así porque sí improvisarlo. Tenemos ya adelante varios premios de lo que vendría siendo el Motherload 2023. Ya estamos en producción del que viene, ¿ok? Del que viene. Si yo veo suficiente más uno en el chat, les doy un preview. Pues lo tengo aquí, mira, a la mano, de que estiro la mano y enseño lo que es. Y los muchachos no saben. ¿What? Ah, yo creo que yo sé. ¿Y para cuándo? ¡Cuando lo saquen, Surfing! Es para el 2023, ¿ok? Yo creo que yo sé. Sí, no, digo que no sabían de este momento. Ah, ok. Sí, yo les dije, yo no sé si se acuerdan, pero ya. Yeah. Sí, yo me acuerdo. Sí. Ok, veo 1, 2, 3, 69, más uno. ¡Alex también! ¡Alex, tú no cuentas! Ah, mala mía, perdón. ¡Borra ese comentario! Una copia física de Street Fighter 6. Escapa. No. Una copia física de God of War. Oye, muchos más uno. ¿Ustedes lo quieren ver? Surfing quiere un más 69. ¡Qué lindo es! No sé ni lo que es eso. Oh, esta no es, ¿ok? Esta es la mía. Pero la del modelo está sellada todavía en la caja de... Espera que te lo saques, tío. En la caja de correo, ¿ok? No sé si se ve por ahí, tiene plástico y todo, no la abierto. Pero, gente, se da por ahí esta figura de Goliath. De Gargoyles, ¿ok? Este está selladita, todavía no la he sacado, ¿verdad? De la caja. Voy a hacer aquí como que un zoom forzado para que se vean los detalles. Las manos son intercambiables. Él viene con un libro, viene con una cara pasiva, la cara también, la cara agresiva. ¿Ok? Así que esto es parte de el Motherload 2023. Si yo les estoy enseñando esto, y esto está brutal, tienen que esperar a que terminemos de montarlo, ¿ok? Para más información, no se despeguen de Nivel Escondido todo el año, ¿ok? Ahora los dejo ahí con la incógnita de qué será el resto de los premios que incluya esa tremenda cajita, pero ya saben que la del 2022 se la lleva un feliz o una feliz suscriptora. Todo eso que Gato mostró por ahí. Gato, ponchala otra vez, ponchala la imagen del modelo 2022, la imagen promocional. Todo eso que están viendo en pantalla puede ser suyo, nuevo, de paquete, como usted lo deseaba, aquí, en sábado. Sábado de nivel escondido, ¿ok? Nada que comprar para participar. Exactamente. Luego de ese anuncio de Gio, no me siento tan mal por los Gato Leaks. Por lo menos los míos pasaban como un mes antes. Este es más de un año. Pero mira que ya en junio no se acuerdan. Pero es para que estén hypeados, ¿ok? Dice por ahí Moisnake, por un momento pensé que iba a sacar la de coleccionista de Final Fantasy VII Remake que tiene con la caja de correos todavía. No, esa está sellada en la caja de correos. Pero está pillada con otras cajas. O sea, está pillada con la de Samurai Jack, ¿es que se llama? Sí, la de Samurai Jack también. Esa está en el closet, ni me acordaba. Gracias por mencionarlo, Gato. Ese lo jugaré ahora muy pronto. Es un Funko de nene que invadió el... ¿Qué? ¿De Gotti? No, mira, Fire nos llega con una información de última hora, gente. Cierren. By the way, no saben, pero Elden Ring ganó el Gotti. Pueden continuar. Oye, le dimos duro. Tienes que escuchar la primera parte del podcast, mano. Le dimos duro a eso. ¿Ok? Qué brutal se ve, dice Shinobu. La misma que tiró los Thundercats, ¿right? La misma que tiró los... La misma gente. ¿Qué es eso? ¿NECA? Los Thundercats no fue NECA. Este es de NECA. Okay. Este es de NECA. No. Entiendo que no. Puedo estar equivocado. Yo duro, vi las otras de esa serie, yo las vi. Las fotos que yo le mandé de la tienda que fui en Aguadilla. Ajá. Tenían las otras, pero no tenían a Goliath. Nice. Yo tengo dos Goliath aquí. Este es el mío, cabrones. Este es el mío. Todavía me falta setear unas cosas en el estudio, por eso todavía está en la caja. Pero ya, Patatín dice, ese sabía que el de Enrique se lo llevaría. Sí, NECA. Ok. Ah, no. Bueno, yo tengo un león aquí abierto, déjame ver si... ¿Tiene el sello de NECA? A ver. Tú lo que haces ligándote a Leono, deja eso para después. Ok, pues dale. Pero ya, tienen que estar pendientes, ¿verdad? Y eso en agradecimiento a todo su apoyo en cuanto a lo que ha sido nivel escondido, lo que va a seguir siendo gracias a ustedes, ¿ok? Es que los Thundercats los tienen medio mundo. Ya, ok. Pues yo, nada, de eso hablamos después, meta, para no desviarnos aquí por la pendiente trambólica. Qué brutal se ve. Total, no sé para qué me emociono, dice Taíno. Porque no, te lo vas a ganar, no. Este chico, tienes que ir positivo. Dilo al universo, que ese es tuyo. ¿Ok? Obviamente. Y eso de Gio es mío, dilo. Ey, ¿cómo? No, nada, la figura. Diablo. También. especificamos, ¿verdad? Nosotros tenemos acá, contamos con apoyo internacional, ¿verdad? Y en caso de que un modelo que todavía no se ha presentado, ¿verdad? Esa eventualidad de que un modelo se lo gane un suscriptor o suscriptora de fuera de Puerto Rico o Estados Unidos y el envío salga por mucho más de lo que realmente va como premio, pues tendríamos que entrar en un proceso de bargaining como se ha hecho en otras ocasiones en Bacalao Lootbox, ¿ok? Todavía no se ha dado ese escenario. Pero en caso de que sea una posibilidad y se lleve a cabo, ¿verdad? Que llegara a pasar, pues tendríamos que comunicarnos con la persona y estaríamos haciendo tal vez un trueque, ¿verdad? Por el equivalente, más o menos, un equivalente aproximado de lo que hay ahí. Se lo pasaríamos tal vez por PayPal, ¿verdad? Gato, es lo que hemos hecho en el pasado. Ya. Así que pues nada, ¿verdad? Hacemos ese disclaimer siempre que estos envíos, como nosotros recibimos en Estados Unidos y/o Puerto Rico, pues están limitados, ¿verdad?, a lo que vendría siendo esta zona postal, ¿ok? Así que, ¿verdad?, tenemos ese asterisco por ahí. Ese fue uno de los segmentos especiales. Continuamos acá con nivel escondido número 500. Vamos ahora para el Gaming Fun Fact de esta semana. Y el mismo es relacionado a Rocket League. Rocket League salió en el 2015 y goza aún de tremenda popularidad y relevancia que es prácticamente increíble. Algo que no muchas personas quizás sepan es que este juego es una secuela a un juego que se llamaba Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Yo era uno que no sabía de esto, ¿okay? No me enteré con este Gaming Fun Fact, me enteré con conversaciones en la comunidad, uh-huh. esto, y de verdad que pues me impresionó mucho. Esto, y me alegro que simplemente esta vez se llame Rocket League y no el abecedario completo. Esto, cada día son millones de jugadores los que se conectan a los servidores de Rocket League. Según salió como un juego gratis para usuarios de PS Plus en el verano de 2015, fue descargado, escuche bien, 6 millones de usuarios, ¿verdad? Lo descargaron solamente en el primer mes. Y como se pueden imaginar, pues los servidores eran un asquito inicialmente. Actualmente es uno de los juegos más populares dentro de la escena del eSport a nivel mundial y cada vez gana más fanaticada, solidificándose como uno de los pilares indiscutibles de esta industria. ¡Wow, papo! Rocket League, juegazo, juegazo. Todos hemos tenido experiencias aquí con Rocket League, que más o que menos, esto definitivamente un juego que llegó y que hay un antes y un después también, por lo menos en mi caso, va bien atado con Extra Life. Desde que este juego salió, no falta Rocket League en mi rotación de Extra Life. Uh-huh. Así que esa es la que hay. ¿Ustedes cómo que se bañaron hoy, dice Gamer? ¿Te llega el olor? Mano. Que era sábado, teníamos que hacerlo. Nos tocaba. Sí, sí, sí. Mira, Meta dice, yo lo sabía, pero no había quien se acordara de ese nombre. Yeah. Shinobu. Yo lo recuerdo porque cuando salió Rocket League Day One, la gente lo comentaron. Dice, mira, ya esta gente había publicado algo bastante parecido a esto. Se llamaba así, ese montón. De hecho, ese juego lo habían dado gratis vía PlayStation Plus tiempo antes de que Rocket League existiera. Nice. Yo nunca me enteré. Yo fui late adopter de utilizar el servicio de Plus. Esto fue... Llegué tarde a la fiesta, o sea, como que con el PlayStation 4. Eso ya. Muy guapos los tres. Qué elegancia de Francia. Gracias, GamerMD. Estamos de celebración. Gracias. Muchacho, toma asiento. Hoy Nivel Escondido está celebrando sus 500 podcasts. Y nuestros 10 años oficialmente pasan entonces ya a cerrarse para efectos del podcast, ¿verdad? Ya la temporada número 11 que arrancamos en enero, pues ya es una década nueva para este concepto y le agradecemos a todos ustedes por su apoyo semana tras semana, tanto a la oferta del podcast como obviamente a los proyectos que han nacido del podcast, incluyendo este tremendísimo canal. Y ahora vamos a la sección de 10 años de Nivel Escondido, que la hemos estado trabajando particularmente todos los podcasts en vivo. Le hemos dado varias informaciones, datos curiosos acerca de Nivel Escondido, de esta trayectoria acá en Nivel Escondido. Y aquí pues vamos entonces a exponer lo siguiente en esta travesía de Nivel Escondido de los pasados 10 años. Pues hoy vamos a compartir con ustedes 5 cosas muy interesantes que al menos por ahora, ojito, por ahora, nunca han pasado en Nivel Escondido hasta el momento. La primera de ellas, Gatoneo. Gente, nosotros 4, entiéndase Gio, Alex, Mash y este servidor. Escuchen bien. Nunca nos hemos encontrado en persona, los 4 así en el hemos estado en el mismo espacio en el mismo tiempo. Alex, ¿tú has conocido a Gio? ¿Tú has visto a Gio? No, yo sé que Mash ha visto a Gio. Ese día estaba geocaching, él no podía bajar la vela a Gio porque estaba geocaching. Coincidió con un evento. En Bute, estaba de camping, era. Estaba de camping ese weekend que vino para Puerto Rico. Sí, estaba, yo no tenía break de escaparme para allá. Sí, ahora. Ya, pero Mash y Gio sí se han visto. Sí. No, y entonces, Alex, Mash y yo sí hemos estado juntos. Íntimamente y. también. Yo digo, a mí me da miedo que nos encontremos los 4, para mí que se jode el multiverso. También hace una explosión así como que, sí. Espérate, si juntamos así los 4 puños, ahí empieza el apocalipsis, se odió, suena la trompeta. Tú sabes que en estos días, y esto sí es verdad, en estos días estaba yo pensando en eso, de que, oye, nosotros llevamos muchos años ya colaborando juntos, y nosotros nunca hemos estado los 4 en un mismo lugar. Cabrón. Y estaba en estos días por escribir en el chat de nosotros de WhatsApp, decir, mano, cabrones, vamos a cuadrar por 2023 para viajar y encontrarnos en un lugar, o sea, aunque sea un weekend, porque nunca hemos compartido los 4, sea en Minnesota, sea en Dallas, donde sea, o ustedes vienen acá como sea, algo, porque nunca nos hemos encontrado. Cabrón, yo ni me acuerdo cuando yo llegué. Yo sé que yo llegué y el proyecto estaba avanzado, pero no preciso la fecha exacta. Algo. Sí, tenemos que hacer algo porque, o sea, yo digo que 2023 es el año. O sea, porque hermano, de verdad, en serio, o sea, sí nos vemos, hablamos casi todos los días, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tú poder encontrar con alguien que te aprecia mucho, darle un abrazo, una estrecha de mano, compartir una cerveza, hablar de otras cosas fuera de lo que es gaming. Y del podcast y las transmisiones. O sea, que algo, we have to do something. O sea, necesitamos que pase, por favor. Dos cositas. Gio se estrenó acá en el podcast como invitado un 14 de octubre del 2015. ¡Ea, diablo! Ok, so van un par de años. Y entonces se incorporó oficialmente al equipo de trabajo poco tiempo después, aunque él no quería que dijéramos nada, que estaba oficial, él era colaborador mientras tanto, pero después empezó a estar en la rotación como tal. Yo primero trabajé la página de Facebook, era lo que con lo que yo estaba y eso era callado, eso era como que yo se la corro tranquilo, like, usted no está haciendo nada con ella. Tras bastidores. Al momento, it's fine. Yes, estoy mirando acá y... Diablo, 2015, loco. Yes, episodio, deja ver qué episodio es. 142. Diablo. 142. Oh, shit. Diablo, coño. Ok, ha llovido. Mira, Ifro dice que nosotros llevamos tantos años creando contenido en este canal y nunca se han visto en persona. La cosa es con Gio. Sí, porque... Bueno, dos de nosotros, Gato y yo, porque más ya lo vio. El dato aquí es que los cuatro integrantes nunca hemos coincidido en un solo lugar. No. A la vez. O sea, no ha pasado. Lo que dice... Y un site pornográfico tan siquiera hemos coincidido. Lo que dice Alex, se puede resolver, vamos a escoger un evento y vamos a ir. De hecho, Pierre Kaiser, fue el año, este año, como en agosto o algo así, hay un evento acá, como un expo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero yo ni sabía que existía, y él sabía, y él bajó de allá de donde él vive hasta la zona metropolitana para el evento. Podemos cuadrar para eso, ustedes vienen para acá, vamos para el evento. A Puerto Rico, you know, yo voy con relativa frecuencia, este año no vamos, pero yo estaba el año pasado cuando voy. Trato de encontrarme con Alex y con Mash. A Schaefer. Yo lamentablemente a Puerto Rico, las últimas veces que he ido ha sido a funerales. Me he propuesto que la próxima vez que vaya no sea el caso. Bajo esas circunstancias. Espero ir bajo una circunstancia más favorable. So, si es en un tiempo que podamos cuadrar también, pues mira, mega GG. We gotta make it happen. Tenemos que de esto, porque de verdad que ya son muchos años y tú sabes, yo creo que la gente va a flipar si ve una foto de los cuatro juntos. Así, no, eso es editado. Ese es Photoshop. No lo van a creer. Claro, hay que borrar la cara a Mash, pero eso nos encargamos. ¿No? ¿Tú te crees que Mash se va a aparecer sin la máscara? Obligado, viene con la máscara de Invader. Alex, ¿cuál es el próximo punto por acá de estas cinco curiosidades que hasta el momento no han pasado para efectos de nivel escondido? Pues mira, otro dato aquí es que el hecho de que nunca hemos equipeado una semana de publicación del podcast. Así se haya tenido que, ¿verdad?, que regrabar o publicarse como solo edition. Y cuando decimos solo edition es que, pues, ponle que los planetas no se alinean y uno mucho después tenga una situación ya sea personal, de familia o de salud. Aún así, si uno de nosotros tiene que grabar solo, pues se graba las noticias y todo y se publica. Tú sabes, los llamados solo edition. Incluyendo semanas, ¿verdad? Que el editor se convirtió en papá. O sea que, sí, aún así sucediendo cosas extraordinarias que no tenemos control o que son de suma importancia, el podcast siempre se ha mantenido publicándose y nunca hemos fallado. Puede que a lo mejor en algún errorcito de publicación de plataforma, que a lo mejor el podcast ese día no sale publicado, un ejemplo, en Google Play, ¿verdad? En el Google Store no salió, pero los demás sí va a estar. O sea, en la página, en iTunes, en Pocket Cast va a estar. Eso es lo más cercano de que la consistencia no se ha cumplido. Pero sí, el podcast toda la semana sale publicado. Pese a lo que suceda, siempre va a haber un podcast. Y típicamente cuando faltan una plataforma nos dejan saber bastante rápido. Obviamente sí. Lo resolvemos antes de que caiga la noche, ya está resuelto. Y que agradecemos ese outreach que hacen. Gracias a ustedes que nos dejan saber a la picada, le dejan saber a Alex o a Gato o a mí. Y rapidito, mira, vamos a acá también la plataforma de Twitch nos ha ayudado mucho porque pues tenemos esa interacción rápida y diaria, ¿verdad? Con la mayoría de ustedes. También nuestro Discord, que es bien fácil conseguirnos, ¿verdad? Y montar un vacilón por ahí rapidito. Nos dejan saber y rápido tratamos de resolver, ¿verdad? Lo más diligentemente posible. Mano, el próximo punto por acá de cositas que no han pasado al momento en Nivel Escondido es que, aunque Nivel Escondido colaboró un tiempo con el concepto televisivo de entretenimiento general y música urbana denominado como Área 787, con la sección de Gaming 787, jamás hemos colaborado con un concepto similar para alguna plataforma en formato de radio tradicional. Este concepto de Área 787 era un show televisivo que se publicaba en internet, en un canal específico, se publicaba también en el área de Jacksonville, Florida, y se publicaba también en una región en República Dominicana. Luego el programa entró también a Puerto Rico, pero ya para ese tiempo nosotros no estábamos siendo parte de la producción, ¿verdad?, del show. Así que, pues nada, para efectos de radio tradicional nunca hemos colaborado con ningún segmento de gaming. Yo me acuerdo todavía de ese proyecto de Gaming 787. A mí me encanta grabar y hacer cosas, pero mano, qué mucha ansiedad me daba grabar ese segmento, pues porque como sabemos que era algo importante, el cual, ¿verdad? Obviamente estábamos recibiendo una remuneración por esa aportación de nosotros a este programa. Uh-huh. Eso era como con un added pressure al momento de grabar. Y cuando yo le mandaba a gente, les voy a confesar, yo le mandaba mis clips a Gato y yo le mandaba los clips con miedo de que de momento me mandaron un mensaje: Alex, la iluminación no está muy bien, se entrecortó en tal momento, la camisa hizo un glitch ahí con el green screen, porque lo grabamos con green screen. Uh-huh. Y cuando yo lo enviaba y yo no veía que no respondía ningún mensaje, Gato decía: ok, pasó la prueba, no pasó nada. No, actually, con el limitado tiempo que teníamos para poder montar eso y sacarlo, yo trataba de hacer milagros, particularmente tu audio y la iluminación del green screen, mano, daban un trabajo, pero que increíble, uh-huh. Pero por lo menos el audio, después de varios filtros para remover un poquito de background noise y cositas, funcionaba. Uh-huh. El green screen, mano, yo tenía que combinar diferentes efectos y aumentarle el contraste y retocar los colores, y a veces hacía un rendering para después de ese rendering era el que le iba a aplicar los efectos finales, y era un reto. Siempre salía, había veces que, you know, estaba tan procesado el video que a veces te comía un canto del pelo y como uh-huh. que, yeah. You know what, there's no time. Y el green screen mío también no era lo que tengo ahora. Ahora es como que pues rueda pa y se guarda. En un momento dado, por eso es que lo conseguimos, que me hice ese regalo y teníamos el vacilón de que este regalo es más para Gato que para mí. Porque la iluminación no era nunca igual. Entonces, en ese tiempo, pues estábamos en el apartamento, el green screen se tenía que desmontar, las luces también, las luces que yo tenía no eran estas flat, eran luces con la bombilla y la sombrilla y toda la vaina, y montar eso estaba bien cabrón. Válgate que May siempre me ha apoyado, y pues teníamos ese reguero, como quien dice, en el área del comedor, que era lo que teníamos. Es que iba a tu casa, es diablo, esta gente filma porno aquí. Es lo que yo pensaría. Yo llego a un sitio y lo que veo son sombrillitas y cosas para tirar videos. Esta gente lo que tiene... Tiene un canal de esos de yuca.com en vivo. Sí. Definitivamente, pues, fue una experiencia bastante, bastante gratis. Como dice Alex, era una experiencia que nos estaban, pues, pagando. Nosotros decidimos, ¿verdad?, utilizar esa inyección de capital, ¿verdad?, para donativo. Nosotros siempre hablamos claro con la producción del programa, que a todas estas fue una persona que es amigo de alguien que yo conozco. Se comunica con nosotros, ¿verdad? Nos ofrecen, yo le digo, pues mira, vamos a hablar con los muchachos a ver qué tal. esto, y pues lo producimos de esta manera, le presentamos la idea y pues les gustaron, hicimos los acuerdos y nos fuimos siempre hablando claro, ¿verdad? Que mira, pues lo que vendría siendo nuestra paga, por favor, hazla a modo de donativo a nuestras cuentas de Extra Life, y siempre ha sido así, siempre hemos sido transparentes en cuanto a eso. Day One, en cuanto a todo lo que entra acá a nivel escondido, siempre seguimos con esa misma fórmula. Por ahí Surfing se ríe, dice las gallinas, Bacalao con los cuatro jinetes del apocalipsis, sí, 2023, el Hunt Imposible, dice Shanti, bueno, el 2023, nivel escondido, meetup, coming back con todos, dice por ahí, los cuatro juntos. Ya salió Surfing Boy con el primero de Reverse Smirnoff. Ah, sí, claro, claro. Sí. Yuka Channel dice Batatín y se ríe. Yep, esa es la que hay. Entonces, acá, Gato, ¿cuál es el próximo punto que tenemos por ahí? Deja ver, estamos en el que highlight. Ajá, ese mismo. Ok, dice, Nivel Escondido nunca se ha desenfocado de procurar proveerles entretenimiento en nuestras plataformas y lograr que, sí recibimos algún tipo de incentivo monetario por lo que hacemos. Lo que sea que se recaude, sea de alguna forma u otra, Profondos, Extra Life y o de vuelta a ustedes como comunidad, o sea, nosotros no nos quedamos con nada de lo que genera la plataforma de Nivel Escondido. Afortunadamente, Sparrow, Alex, yo, Mash, todos tenemos nuestro trabajo a tiempo completo, así que podemos aprovechar esta oportunidad de llegar a ustedes y mandar ese dinero a personas que lo necesitan más, en este caso los niños de la Fundación San Jorge. Yep. Y pues dejamos ese pedacito pues para de vuelta a ustedes, porque es una manera de avivar el fuego y de que entre más al canal y por ende ayuda más a los niños. Sí señor, definitivamente. Alex, el último punto de las cosas que hasta el momento por lo menos no han pasado en estos 10 años de Nivel Escondido. Pues mira, este es un punto muy interesante. Yo creo que a lo mejor muchos como que no se han puesto a preguntarse esto. Y es que aunque sí hemos tenido muchas invitadas, tanto en el podcast como en Twitch, como en colaboraciones especiales, y aunque sí se ha discutido en su momento dado esta posibilidad, Nivel Escondido nunca ha contado con una fémina como parte de la plantilla regular de contenido. Así que... es algo bien curioso, es algo que en un momento dado pues como que se discutió, lo trajimos como que así en el plano, ¿verdad?, de trabajo y de liberar un poco la carga, pero nada, o sea, como que pues, después que lo discutimos y lo hablamos, pues determinamos porque entonces seguíamos, ¿verdad?, los cuatro jinetes del apocalipsis podcástico. Uh-huh. Y nada, pero sí, se discutió en un momento dado, pero no, nunca se descartó en un momento, ¿verdad?, de planificación de trabajo del canal. Pero sí, yo creo que nadie nunca se ha preguntado eso. Valga la aclaración que lo que se ha discutido es a hacerle un ofrecimiento, a un acercamiento a unirse al equipo de trabajo. Usualmente ese tipo de decisiones tienen que ser unánimes en nuestro equipo. Hay otras decisiones que no, que después que la mayoría de nosotros esté de acuerdo, pues la tiramos para adelante, pero en cuestión de incorporar a alguien al equipo de trabajo, pues se plantea, se discute, y si no todo el mundo está de acuerdo, pues we move on. No es que nosotros estemos hiring, Gio fue que llegó y metió un par de medias y unos calzoncillos en una de las gavetas y se quedó. No, fuera el relajo. Me colé sin querer, no me querían y después pues... Yo comenzó a trabajar con nosotros, ayuda for free, y entonces, pues espérate, mira, él está encargándose de todo esto, vamos a hacerle el acercamiento a ver si quiere unirse al equipo como tal. Y ya, él se quedó. Esto es Hotel California. Ahora no me dejan ir. Ahora me dejan ir. Era, por ahí tenemos un rey de parte de Miss Punky Bao. Muchas gracias, Punky. Pues seré bienvenido, bienvenido. De que Punky Bao está de level up durante el día de hoy. Nice. Bueno, ayer, happy birthday. Así que cumpla mucho más. Punky, querida, mira, un besote, mucha azúcar para ti. Un saludito para allá a todos los que vienen de parte de Punky Bao. Y mucho éxito también en todos los proyectos que Punky pues trabaja su canal de Punky Bao, pero también trabaja lo que es la plataforma de Redice Gaming Puerto Rico. Así que denle un check out por ahí en las redes sociales y particularmente también acá en Twitch, que genera muy buen contenido. Gracias a todos por estar por ahí. Mira, veo al profe, veo también a Bedwin, que llegó otra vez. Entonces Punky dice, huepa, ¿dónde está el gato de gato? No lo tiene en la cabeza. Está durmiendo hoy. Este altergatino está durmiendo. Sí, señor. Soy ya, gente, eso es lo que tenemos para ustedes en términos de estos 10 años de Nivel Escondido. Hoy nos extendimos un poquito más. Estamos de celebración, de pláceme, con este podcast número 500 de Nivel Escondido. Muy agradecidos con ustedes. Y ahora sí, formalmente vamos al tema de esta semana. No se vaya nadie, que prontito venimos con otra sorpresa más. Ya esta vendría siendo la segunda sorpresa de la noche. Esta extensión de los 10 años de Nivel Escondido, ¿verdad? En la que hemos discutido un par de cositas que no han pasado en Nivel Escondido en estos 10 años. También tuvimos el segmento especial recordando el Motherload. Y ahora vamos al tema de la semana, gente. Y esta semana nos fuimos facilito. 5 videojuegos, los cuales disfrutamos un montón durante este 2022. Gato, tira tu listado por ahí. ¿Cuáles juegos han sido los que han sido tus favoritos durante este pasado año? Sorry, gente. Tengo algo corriendo para un segmento más adelante y sonó una alerta por los beats. Yo nunca había escuchado eso. Sale un erupto y todo en la alerta. Ahí está, Zuquita. Gracias, Ian Dexter, por esos beats. Déjame cerrar. Eso no tiene precio, gente. Yo quiero que ustedes sepan que antes los beats, el pucutum, ponía gato de que se trepaba en el techo. Ah, sí, me asustaba. Yo no esperaba eso. Se asustaba una cosa salvaje porque no estábamos acostumbrados. Después, pues, que nos ofrecieron el afiliado en Twitch, pues, you know, ya es un sonido más reconocido y más afable, pero al principio, cuando sonaban esos beats, yo tiraba beat nada más que para ver a gato cagado y ¡me cagüe! ¡Mira! ¡Tío, me asustaste! ¡Dios mío, se me sale el corazón! Gato se ponía bien nervioso, ya después se le quitó, pero al principio, mano, peor que Luna, y eso es mucho decir. Bueno, 5 juegos que me disfruté durante el año, mi lista es bastante predecible. Fortnite, a pesar de que hace tiempito que no lo juego, pero hubo un periodo durante este año, perdón, donde regresé a él, particularmente cuando salió esta temporada donde estaba Darth Vader y estaba Indiana Jones y eso, como que, oh, wait, yo quiero estos personajes. Así que ahí estuve dándole fuerte para completar ese Season Pass. Quería asegurarme de completarlo. Una vez lo completé, no he regresado realmente al juego. Pero el modo de no build definitivamente me hizo regresar a él. Yo soy de los que arrancó con Fortnite allá para los 1800. Yep. Pero luego pues dejé de jugarlo, me moví a otras cosas. Uh-huh. El siguiente, Bloodborne, que lo estoy jugando actualmente. Ya llegué al punto donde ya realmente lo voy a continuar y lo voy a terminar. Me atrapó. Me lo estoy disfrutando muchísimo. Pero ya es un juego que requiere, yo lo he mencionado acá, requiere que yo esté enfocado, con la disciplina a tope, porque una vez uno está cansado, que lo que quiere es avanzar, ese es el peor enemigo de uno en estos juegos, en la desesperación. También Stray, el juego del gatito, este juego independiente, me gustó un montón, no al nivel de yo decir, oh wow, este va a ser Game of the Year, pero fue una buena experiencia, no es para todo el mundo. No hay ningún juego que sea para todo el mundo, pero yo diría que es para un público bastante selecto. Adicional a eso, Gran Turismo 7, Gran Turismo is back. Esta versión me ha gustado muchísimo también. Hace mucho tiempo que no juego porque pues, últimamente mi tiempo de videojuego está bastante limitado y lo que juego uno a la vez. Pero hubo un periodo grande de este año donde era más que Gran Turismo. Me tomó tiempito en terminarme la campaña, por el ritmo pues de juego, pero me parece fantástico, me recuerda mucho a Gran Turismo 2, que es mi Gran Turismo que guardo con mayor amor en mi corazón. Eso me recuerda mucho a Gran Turismo 2, lo cual es excelente. Gente, si usted no ha comprado Gran Turismo 7, cómprelo. Está en especial, o ha estado en especial durante esta época. Cómprelo, participa con nosotros en los eventos. Y adicional a eso, Marvel Snap. Este juego vino en el momento perfecto. Es el juego que se ha ajustado mejor a mi ritmo actual. Y yo no sé jugar juegos móviles. Principalmente porque usualmente yo no veo qué rayo está pasando en la pantalla. Yo no puedo jugar nada que sea como que un port de un juego de consola a móviles, pues no veo un divino, no veo un divino. Yo no puedo jugar cosas portátiles, pero este Marvel Snap está diseñado para esto. Los locations, yo tengo que darle para ver el location, que me lo tire full screen, pero lo puedo leer en el teléfono. Y se ajusta súper bien, este, break de almuerzo, aprovecho y juego dos o tres partiditas, este, la noche juego aquí, allá, so, se presta, este, perfecto para sesiones bien cortitas y me encanta el gameplay. A mí me gustan los juegos de cartas, pero, you know, a la medida de que uno se va haciendo más viejo y más adulto y cuenta con menos tiempo, pues realmente ya no hay tiempo para estar al día con Magic the Gathering, ya no hay tiempo para jugar este Pokémon, este, las tarjetas o ya Marvel Snap, ese yo diría que es mi juego del año, este, está brutal, para mí. Está brutal, definitivamente. Alex, tu listado, papi, 5 jueguitos que disfrutaste en el 2022. Pues mira, en mi caso, obviamente sí, a mí también pues me mordió el bug de Fortnite. Yo comencé con Fortnite cuando Fortnite, igual que ustedes, cuando no era tan relevante, pero definitivamente no me iba nada bien en el modo de construcción de aquel entonces. No me iba nada bien, se me hacía bien difícil apuntar a los jugadores y me quité al punto de que, mano, yo no quería saber nada de Fortnite, yo no quería, o sea, me rehusaba. Veía gente jugando Fortnite y lo huía. ¿Qué pasa? Cuando se suena el rumor de que, mira, que posiblemente venga un no build, me acuerdo que los muchachos todos coincidimos, mira, si hacen un modo de no construcción, yo me veo jugando Fortnite otra vez. Contra, pues, okay, de verdad se le puede dar un try. Cuando por fin se cae el modo de no build, eso para nosotros fue un game changer. Al punto de que ahora todas las noches tengo el corrido con el que tenemos que jugar. He comprado season passes que yo nunca en mi vida me veía comprando un season pass de Fortnite. Ahora mismo están en el chapter 4, le dieron un upgrade al mapa. Visualmente el juego se ve más bonito ahora, más brutal. Y de verdad que la adición de no construcción le dio una profundidad buenísima. Brutal. Hemos hecho torneos aquí en la comunidad. Yes. Que quién lo diría, quién iba a pensar que íbamos a hacer torneos de Fortnite aquí en nivel escondido. Y se dio súper bueno, De verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Y dirán lo que dirán, Fortnite sigue siendo relevante. Un juego que usted se puede disfrutar, no tiene que meterle dinero si usted no quiere meterle dinero. Uh-huh. Yo regalan skins por cualquier bobera que usted haga en el juego. O sea, de verdad que Fortnite es un vicio, vamos a llamarlo así. Es un vicio, pero es un vicio fun. Y si usted está con el corillo correcto, que le gusta pasarla bien, la pasa bien, de verdad. Ya no es un juego tanto de niño rata. Ahora ha entrado... De viejo rata. De viejo rata. Ahora hay manera de explotar a los niños rata, que se escondían detrás de el edificio de 10 pisos en 3.5 segundos, ¿me entiendes? Ellos están jugando allá con su gente, ¿me entiendes? Sí. Con los que les gusta construir, pues mátense allá. Aquí estamos los de verdad, los que se forma un tiroteo y corremos para los arbustos. O a los Zephyr que corren a buscar loot en vez de ir a pelear. Sí, Zephyr llega mandando tiros para el aire. ¡Pam, pam, pam! ¿Dónde están? Que no los veo. ¡Cabrón, si los matamos ya! Es una joya. Una joyita, pero nada, me sigo disfrutando Fortnite este año. También me gustó mucho Kirby and the Forgotten Land, ¿verdad? Sí. Es un jueguito excelente. A nosotros que nos encanta Kirby, cuando este juego lo anunciaron, eso yo me fui day one. Yeah. Tú sabes, y me lo gocé. Y lo más que me gustó del juego es que fue algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en Kirby. Nuevas habilidades, nuevos poderes, un colectatón brutal. Visualmente, pues, es el universo de Kirby, se veía súper chulo. Los boss fights estaban chéveres, ¿verdad? Que me encantó mucho Kirby and the Forgotten Land. Y como dice Dios, si usted tiene un niño, una niña en su hogar, de una edad en la que puede jugar videojuegos y no sabe qué jugar, mira, este juego es una buena alternativa para jugar en familia con sus nenes en su casa o con su pareja, con quien sea. De verdad que el juego está súper cute, súper nice, so altamente recomendado. Kirby and the Forgotten Land. También este año, pues, le estoy sacando el jugo a Pokémon Legends. Me ha gustado el jueguito, el concepto, el estilo de batalla, el open world que tiene. O sea, de verdad que Pokémon Legends Arceus está chulísimo, chulísimo. Sí. Una historia completamente distinta a lo que usted está acostumbrado en Pokémon. Que aunque usted va a ver ciertas mecánicas que se parecen bastante a otros Pokémon, pero sí tiene unas cositas que lo separan de los otros Pokémon. Ahora mismo esta mecánica de este juego no creo que se repita en ninguna otra entrega de Pokémon. O sea, este juego es bien único en su propia clase. Si usted es fanático de Pokémon, debe intentarlo, porque para yo, que no era un hábil jugador de Pokémon, decirle que el juego es bueno y lo intenten, pues definitivamente algo hicieron súper bien en esta mecánica de Pokémon Legends Arceus. Es verdad que esas primeras dos horas está camarón, la habladoría, pero una vez usted sabe todo eso, el juego se abre completo para usted. Y tiene ahí todo un open world para explorar. Y tiene boss fights en las que usted tiene que interactuar con el boss fight, con ese Pokémon que está ahí desquiciado o algo. Usted tiene que interactuar. O sea, te digo, le pusieron unas mecánicas bien buenas, bien buenas, bien buenas. Así que si no lo ha intentado y tiene problemas con Scarlet o con Violet, pues dele para atrás y váyase con Arceus Legends y de Legends Arceus, y no va a tener problemas de box ni cosas raras en el juego. Sí, también bueno. Un jueguito que me disfruté, y esto fue de esos primeros títulos que cuando estrené mi PlayStation 5, ¿verdad? Pues fue Spider-Man Miles Morales. Este jueguito, pero tenía velado, me gustó mucho la primera interacción de Spider-Man para PlayStation 4. Compro este, obviamente, para PlayStation 4, porque todavía no ha salido un oficial, sino que tiene el upgrade para subirlo a versión PlayStation 5. Pues me fui con ese, y de verdad que me lo gocé un montón, un montón. Este jueguito es súper bueno, la historia está súper nice, obviamente, es visualmente bien parecido al primer Spider-Man que salió, como ya mencioné. Pero, mano, es que estos juegos de Spider-Man, la exploración, el collectathon, los side missions... El combate. Bestial. Los upgrades, los trajes que usted puede desbloquear jugando, y como dijo Gato, el combate. El combate es una chulería. Estos juegos de Spider-Man, el combate es una cosa... Yo espero que este próximo que viene ahora sigan con esa fórmula, porque me voy a enfocar si se ponen a tracatear con eso. Pero estos son de estos juegos open world que a mí me atrapó, que yo no era un jugador de juegos open world. O sea, yo acabé inclusive Horizon Zero Dawn, que yo no había acabado. Acabé Miles Morales, acabé Spider-Man. Yo ni me conozco en estos últimos dos o tres años. Yo ni me conozco, de verdad. ¿Quién eres y qué hiciste con nuestro Alex? O sea, queremos a Alex en Grand Theft Auto 5. El Golden Bacalao Award este año está en juego. O sea, está bien caballote. Este año sí hay contienda. Y puede ser que no seas tú. Taco, Tsushima, sí, el año pasado también, ese le metí duro. O sea, que ¿quién soy yo? I don't know. Pero sí, me lo disfruté un montón. Y también Ratchet and Clank, Rift Apart, nice. Que este fue un regalito de parte de Mash para que estrenara el PlayStation 5. Además, me regaló la versión de PlayStation 5, y este fue el primer juego oficial de Play 5 que jugué en mi Play 5 nuevo de este año. Y de verdad que me lo gocé, de verdad que el juego es súper bueno, los visuales, las mecánicas, de verdad que el juego está súper nice, nice, nice, nice. De verdad que es un título que tiene que estar en su colección. Estos juegos de Ratchet & Clank siempre en deliver, siempre proveen un buen entretenimiento, buena acción, buenas mecánicas, y este no es la excepción. Este jueguito está súper nice, trárenlo. Y nada, por último, una mención honorífica, obviamente Splatoon 3, un juego que ya vamos esperando por muchos años, por fin llegó. Es verdad que al principio el multiplayer, la cuestión de las conexiones estaba bien malita, pero poco a poco han ido bregando. Ahora mismo empezó el nuevo season, no le daba el update, porque se fueron con la mecánica de los seasons en el juego, which is good, porque trae cosas nuevas cada vez que cambia el season, eso es bueno. Pero ya, Splatoon 3, muy fun, si juega con el corillo, de verdad que la pasa bien, uno se ríe, uno se enfogona, pero ya, es Splatoon, o sea, no te vas a equivocar con Splatoon en ese aspecto. Y nada, eso prácticamente son mis top 5 que me disfruté este año, 2022. Super nice, super nice. Mira, nos ponemos al día acá en el chat, por ahí llegó también H. Barroso, y dice, siempre está subiendo de nivel, le están arrasando. Y también llega por ahí Will Stack, ahí dice, huepa corillo, con tremendo emote ahí de Shy Guy. Esto, ansioso de escuchar la lista de Sparrow. Ahora llegamos a eso, Cotaíno. Llega también por ahí Melon Popper. Saludos a todos, saludos Melon, Azúcar. ¿Cuál será el último juego en la lista de Gio? Pues mira, ya te vas a enterar. También el profesor JJ con tremendo riso dice, ¡Zumba! Entonces, joda, mamá huevo, dice Surfing Boy. Es que así es que juegas, loco. Tú lo sabes que si no es por nosotros, no ganas, loco. Y Spider Pop emocionado porque dice, uff, mi juego ahí con Spider-Man Miles Morales. Y Cotaíno haciendo ahí una predicción de que te vas a estar ganando el Golden Bacalao Award. 1, 2, 3, 4, ya está. 5, 6, por lo menos 2 años más, dice Taino. Y entonces estamos al día en el chat. Gente, mi lista por aquí. Ustedes saben que yo ni produciendo el show, ni porque yo mismo dije, vamos a hacer una lista de 5 juegos. puedo circunscribirme a la lista de 5 juegos. O sea, yo tengo menciones honoríficas, ¿ok? Voy a empezar con las menciones honoríficas. Mis menciones honoríficas, definitivamente tengo que incluir ahí a Fortnite. Es parte de lo que más me he disfrutado este año, Fortnite. El Zero Build Mode, solamente porque está el Zero Build Mode. Yo era de los que ni siquiera tenía Fortnite ya instalado en mi PlayStation anymore. O sea, en PlayStation 4, y era de los que vacilaba como que PlayStation 5 para jugar Fortnite. ¡Ah, mere! Y ahora no salgo de ahí. Esa sí que me la he comido. Linda y bella. Esto, porque de verdad que es divertido. Y sobre todo con el último update que dieron. Estaba leyendo en algún sitio, y esto como un segue, volviendo a las noticias, no sé si se habían enterado, si no, pues entérense, de que aparentemente Fortnite es el único juego que está corriendo en consolas con el tipo de tecnología que está corriendo del Unreal Engine 5 y haciendo la explotación de algo que se llama Lumens algo, es lo que resalta las luces, las sombras y las texturas. En el artículo el que estaba leyendo, habían unas fotos específicamente del personaje tal vez parado cerca de fuego, y dentro del donde estaba era como un contenedor, y en la reflexión del contenedor se veía, o sea, como casi a modo de espejo, pero de una manera bien realista. Esto bien impresionante, honestamente. So, definitivamente el upgrade gráfico mejoró muchísimo la experiencia de juego, esto, y me tiene loco. Honestamente parece un juego nuevo. Estoy muy, muy contento con lo que es Fortnite, y como te digo una cosa, te digo la otra. El día que eliminen y que sea oficial, el Zero Build Mode se va para siempre y esta es la última fecha, hasta ese último día juego. Sí. Vuelvo otra vez, desinstalo y no vuelvo a tocar Fortnite más nunca, hasta que pongan Zero Build Mode, ¿ok? De igual manera, mención honorífica para Fall Guys. Definitivamente me divertí mucho en Fall Guys. Fue un juego bastante presente en la comunidad. Un saludito ahí también a Silver, que desde que salió el juego él estaba loco porque lo jugáramos. Estuvimos esperando el tiempo justo para jugarlo, toda vez que necesitábamos o queríamos que tuviera un modo de partidas privadas y que fuese nítido. A tal punto fue que llegamos a tener varios eventos aquí en la comunidad. Un evento oficial, el famoso evento de No Sabrí la Build Tabs, salió de ahí, de esa experiencia con Fall Guys. Y la pasé muy bien, definitivamente, y todavía es un juego que revisito y la paso muy bien, ¿verdad? Con mi nena, con ustedes en comunidad, fuera de lo que es el canal de Twitch. Es muy, muy divertido. Otra mención honorífica que no escribí, pero me acordé, ¿verdad? Con ese amor con el que Alex habló de sus primeras experiencias en el PlayStation 5. Yo también tengo ese primer amor con una experiencia en PlayStation 5 con Kena, Bridge of Spirits. Ese juego me encantó. Estoy loco por bajar el backlog, que es lo que he estado haciendo, ¿verdad? Enfocándome una vez acabé Elden Ring, para volver a revisitar Kena. Es un juego que me gustó, es un juego que quiero platinar. Le encontré varios bugs y qué sé yo qué, pero nada game breaking. Un juego hermoso. Si usted, ¿verdad?, desea jugarlo, juéguelo. Le llama la atención, le gusta, por ejemplo, las historias tipo Studio Ghibli. Kena Bridge of Spirits es para usted, ¿ok? Ahí veo el chat medio raro, como que se encabalgaron unas palabras ahí. Creo que Kotai no tiró una imagen. Y por lo menos en mi chat yo lo veo glitchado, no sé. Si me pueden poner el día ahí de lo que dijo. ¿Qué dice? Minecraft. Ok, ok. Es lo que yo veo ahí, Minecraft. Ah, no. Pues no, Taino, no. Te equivocaste. Aldros dice, el upgrade de Fortnite es notable, pero lamentablemente ha tenido muchos glitches. Yo no me he encontrado con muchos, fíjate. Sí me quedo enganchado de vez en cuando en uno que otro brinco que creo que voy a hacer, pero no lo hago. Pero lo hemos dominado bastante bien. De hecho, ahorita, casual, pasamos de jugar Splatoon a jugar Fortnite rapidito. Estaba jugando con Bernardi. Papi, nos mataron en la primera y la segunda nos la ganamos. So, así. Horizon Forbidden West, a mí me gustó también. Dice por ahí Surfing, GG. A mí, Horizon, el primero yo no estuve muy... sabemos qué. Lo que ahora mismo está afectando al juego es un glitch que hay de no correr. Le pasó a Borimex ayer. Oh my God. Sí. No correr. Sí, no correr. Y con la Red Eye se desaparece la retícula. Sale la retícula. Okay. Aparte de eso, a veces glitchea el parkour, el maldito parkour. Mm. A veces te hace parkour cuando tú no quieres que haga el parkour. Hubo una partida que perdimos Yo estoy detrás de una pared, me muevo para echar para atrás y por alguna razón mi personaje hizo el parkour. Sabrás que me destrozaron. Okay. O sea, sí, digo, claro, pero claro. ¿Por qué brinca para el frente? Y ahí me cogieron, me tumbaron. Pero la sí. Mala. Sí. Ya hay mucha gente que le está pasando. Ellos están aware. Eso hay que ver si para el próximo martes enviar un patch o algo, porque está mala la cuestión esta de no correr. Bueno, hoy jugando con moto antes de subir para acá, moto estaba endiablado. Dice, mira, mano, o sea, no puedo correr. Sí. O sea, y eso es un problema porque si tienes que huir de la tormenta o en medio de una escaramuza. Claro. A Borimex le pasó, a mí no me pasó. Fíjate, yo jugué Fortnite hoy dos veces y jugué una ayer y no me pasó. Yo estaba allí. En la consola no me ha pasado. Le ha pasado a Noé, le ha pasado a Moto y le ha pasado a Match. ¿Y de computadora los tres? Sí. Okay, pues maybe es de computadora porque Borimex estaba jugando en computadora. Surfing dice el mejor juego gráficamente en la actualidad, Horizon Forbidden West, mucho mejor que el uno fue muy latoso. Sí, mano, ese bug está feo, me ha pasado, ese contagino. Pero si le ha pasado a Cap Jack, Cap juega en PlayStation, estamos en peligro todos. So, entonces rapidito, mi lista por aquí de juegos que disfruté durante este 2022 oficialmente, ¿verdad? Ya terminé con las menciones honoríficas. Definitivamente Kirby and the Forgotten Land, por las razones que dijo Alex, por la razón de que jugué con mi nena a nivel de que ella lo quiere jugar otra vez. Esto, bien disfrutable. El cuteness de Kirby, la historia que te trae es bastante interesante, las mecánicas del juego y el mundo como tal están nítidos. Yo estaba esperando con ansias el DLC de Cuphead y no me defraudó. Este año me lo disfruté un montón. Me hubiese gustado que fuese un poquito más extenso, pero entiendo por qué fue corto, entiendo por qué el delay, o sea, todas estas animaciones son a mano, las trabajaron con el mismo cariño que trabajaron la primera entrega del juego o el juego como tal. Y de igual manera, incorporar un personaje nuevo con nuevos movimientos que funcione también con el juego normal fue una maravilla. Marvel Snap definitivamente tiene que estar en mi lista. Yo no soy de jugar cartas y este juego me tiene juqueado. Ahora mismo estoy esperando a que salga lo próximo del pase porque ya, lo acabé. Me faltan dos días y qué sé yo cuántas horas. Las misiones del día las hago. Mi nivel de cartas ya voy casi llegando a 800. No he pagado por nada en el juego fuera del package de bienvenida, porque Gato me lo sugirió y me convenció. Yo dije, $3.99, vamos, vamos a hacer ¿cómo es? A corresponderle. Hacer support y pues, la carta de Captain America está gufiada, bla, bla, bla, pues nada. Me lo conseguí y definitivamente es parte de indiscutible de mi rotación de juegos. Splatoon 3, gente, a mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba echándole el ojo a Splatoon en algún futuro. Yo le decía a Alex y a Moto, siempre que decían, no, que pintar está nítido, tienen que verlo, y nosotros bromeando con ellos, que ellos eran los Tinta Brothers, pero en son de diminishing, porque nosotros somos los Double Dragons, y ellos nos decían que éramos los Dragones Chongos. Ahora los Dragones Chongos pintan con los Tinta Brothers, porque es que el juego está cabrón. de verdad que muy, muy divertido. Splatoon, tan reciente como la tarde de hoy, tuve un chancecito, estuve jugando prácticamente toda la tarde, ganamos, al fin y al cabo, como 17, 18 partidas, y de esas como 7 corridas, o sea, una cosa brutal. Obviamente jugando en equipo, estábamos cuatro. En comunicación estábamos jugando a Tukiti, Motomonku, estaba Bernardi, estaba yo, después entró Sazón, cuando Bernardi y yo nos fuimos para Fortnite, Sazón, Bernardi y yo jugamos otras partidas más, de verdad que está bien, bien entretenido. Pueden chequearlo por ahí, ¿verdad? Si tienen Switch, es un juego que no puede faltar en su librería. Y obviamente el otro juego que me disfruté este año, que ocupó gran parte de mi tiempo de juego, dentro de los streams, fuera de los streams y ahora nuevamente dentro de los streams con el DLC de enfrentamientos, ¿verdad? Del PvP, Player versus Player. Estoy hablando de el GOTY. No, iba a hablar de cualquier otra. Elden Ring. Gente, Elden Ring está bien cabrón. No hay más nada que hablar al respecto. Así que ese es mi choice de mis 5 juegos que más me disfruté en el 2022. ¿Ok? No, también en PS5 ha salido esos glitches. Ok, pues Aldros, a mí no me ha... No, ha pasado. No. Qué mal. La hasta mala. Ah, verdad, Aldros, que tuviste upgrade recientemente. Mala mía si te conté entre los usuarios de PS4. My bad. Así que, gente, de esta manera pasamos a qué es la que hay. Les recordamos que ya se acerca un segmento especial, el último de este podcast. No se pueden despegar. ¿Qué les conviene? ¿Ok? Rapidito, en términos de videojuegos, pues Marvel Snap estuve jugando, Elden Ring PvP DLC, válgame, esto está bien bueno. Se activaron los coliseos, Gato y Alex. No sé si ustedes tuvieron chance de ver el archivo del jueves, pero el DLC lo que hace es que activa tres coliseos que hay en diversas áreas en Elden Ring y te permite hacer como que summoning y tú ir a pelear con otros usuarios en un espacio cerrado. Siempre en vez de hacer las invasiones al garete, las haces ahí. Hay varios modos de jugar. Hay un modo en el que tú juegas equipo contra equipo. Y el máximo de equipo contra equipo son 4. 4 versus 4. Hay un modo todos contra todos. Son 8. El tiempo de juego en ese ring son 300 segundos. Y te va contando los kills. Y el que termine matando más, pues ese es el que gana. Al momento no hay ningún tipo de premio. No me sorprendería si hacen algo relacionado específicamente a ese modo en algún momento dado. Pero lo que hicieron fue que habilitaron los coliseos. Era un rumor que estaba corriendo a voces como que mira, esta área la están desaprovechando, bla, bla, bla. Y es para eso. Hay partidas privadas. Y prontito vamos a tener el Maidenless Bare Knuckle League. ¿Ok? Donde nos vamos a meter en ese ring a pelear 0 armas, 0 magia, 0 armadura, a los puños. Nos vamos a ir. Esto, y 0, ¿cómo se dice? Charms. Para evitar, ¿verdad? Magias adicionales o lo que sea. Dejarlo lo más limitado posible. Esto, y como son 8, yo me voy a entrar como el modo de espectador. Es que yo estoy en calzoncillo y yo me siento a ver la pelea. Y el que me dé está descalificado. ¿Ok? Así que esa es la que hay, de verdad que está brutal. A los Smash, algo así, pero sin tirarte, o sea, no hay ring out. Está muy bueno, yo estuve jugándolo con GPB, G. Pérez Bosques, el pasado jueves. Jugamos en equipo, él y yo jugamos en contra, él y yo. Jugué varias partidas yo solo. Esto, vamos a inventarnos algo con ese modo, definitivamente. Coming soon acá a nivel escondido. También, como dije, estuve jugando Splatoon 3. Fortnite también, y por fin le puse las manos encima a The Last of Us 2. No lo había jugado, Surfing Boy me lo regaló en las navidades pasadas, y ahora es que vengo a jugarlo. Esto, llevo como 6-7 horas en el juego, estoy bien molesto, estoy dolido, estoy sentido. No me gusta cómo trabajaron cierto aspecto del juego, no quiero ser tan claro, por si acaso aún un año después casi, hay gente que no lo haya jugado respetando eso. Me estoy forzando a jugar el juego. La gente que ya lo ha terminado me dicen, traga hondo y sigue, que está bueno. O sea, va a llegar el momento en el que probablemente todo eso que estás sintiendo se va a revertir. Vas a tener más empatía por X personajes, vas a tener menos empatía por otros, etcétera. Vamos a ver, yo estoy bastante, bastante encojonado. Bedwin hace una pregunta muy importante, ¿se puede jugar con Bill Clinton? No me extrañaría que después de que lo que pasó en los BGA, pronto añadan esa vaina. Dios, así sí. Que nada. No sería tan extraño si recuerdan Bill Clinton salía en NBA Jam. There you go. So, estoy jugando The Last of Us 2, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Me sigue yendo. Y en términos de películas o series, pues estoy viendo Wednesday, me va gustando lo que estoy viendo. Definitivamente. Sí, está buenísimo ese Cap Jack Sparrow, First Rule of Bacalao Club. It's nobody talks about Bacalao Club. Exactamente, Aldros. Llega a casa Indy, papi. Ahorita dimos un shout-out por ahí al Buruleo Podcast. Y te agradecimos a ti por los care packages que nos enviaste. Así que otra vez, aprovechando que estás ahí en el chat, te dimos las gracias fuera de cámara, pero reconociéndolo públicamente. Muchas gracias por enviarnos esos goodies de el Buruleo. Sí, señor. Vas a ver mejores momentos en The Last of Us Part 2. Entiendo lo que dices, pero dale, ya. Eres la décima persona que me dice eso. Ahí estamos. A mí me encanta el olor a bacalao, dice Casa Indy. Yep. Yeah, y fuera de eso, nada más, gente. Nada más con qué es la que hay. Bueno, déjame ir yo rapidito. Yo no tengo mucho por acá. Lo típico, Marvel Snap, pero no voy a hablar de eso. No me voy a parar ahí mucho tiempo. Donde sí me voy a parar un tiempito, y yo espero que esté por ahí el señor Surfing Boy, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, porque esta información yo creo que a él le va a interesar. Uy. Resulta, hay un proyecto que comenzó hace como 2 años atrás y cuando arrancó se llamaba ESBC, eSport Boxing Club. Era un juego de boxeo tipo simulación y han estado poco a poco sacando información. Hace como, yo diría, como 6 meses atrás, el proyecto que lo está corriendo un estudio independiente Recibí una inyección bastante generosa de fondos y entonces con esto pues se le dio la oportunidad de hacer más contenido y expandir el proyecto y lo renombraron. Ahora se llama Undisputed. Ellos originalmente tenían planeado para este verano salir en, ¿cómo que le llaman eso? Early Access. Pero no se les dio, pues en gran parte a eso, a la inyección de fondo que le da la opción de trabajar otras cosas, pero ya están en el punto donde están haciendo closed betas. A mí me llegó invitación para el closed beta, pero coincidió con mi maratón de Extra Life. Y entonces no iba a poner a descargar el juego, aun cuando lo quisiera jugar, no lo podía descargar en medio del maratón. Ni jugarlo entonces, tampoco, porque es close beta y lo transmite. No, pero ellos dijeron que estaba bien, que podían transmitirlo. Anyways, este fin de semana están corriendo otra vez otro close beta. El beta es solamente para el modo multiplayer. Y tienes a tu disposición como, déjame ver, 3, 6, 8... ocho boxeadores, tres de esos boxeadores son féminas, tres son en caballeros en heavyweights, y dos completo. Y dos creo que son como welterweight, puede ser que me equivoque. Anyways, la cuestión es que está corriendo durante este fin de semana, pero son unos tiempos específicos donde van a estar los servidores por zonas funcionando. Entonces yo me hice una alerta en el teléfono y vine y lo traté. Para el que le gustó mucho lo que era Fight Night, Champion, Fight Night Round 1, etcétera, va en esa línea. Las mecánicas son bastante similares. Añadieron dos o tres cositas que me parecen fantásticas. Claro está, requiere un dominio mayor de los controles porque estás utilizando muchos de los botones que antes no utilizabas, pero son muy buenos. Todavía no lo domino, jugué esta tarde un ratito, está jugando con gente. Llegar al canal, encuentros de esos, pero ya, va a requerir bastante tiempo en lo que uno domina, el control del personaje, pero se siente súper, súper bien. Por lo pronto no hay fecha de salida, pero el plan de ellos es salir en Early Access, salir para PC y salir para consolas. Entiendo que debería salir Early Access para PC y una vez el proyecto se termine, pues ahí es que saldría para consolas. Yo estoy ahí apuntado Day One para Early Access. Lo que traté me gustó muchísimo. Quiero apoyar el proyecto. Actualmente han logrado firmar a muchos, muchos boxeadores para que estén en el juego. Ellos han prometido un sistema bastante robusto para tú crear tus propios personajes o tus propios boxeadores. Así que uno va a depender ahí de la comunidad para tener la escuadrilla de que uno quiere de boxeadores. I'm looking forward to that. So, actualmente no sé si pueden pedir estar en el beta, pero ténganlo pendiente. Undisputed. Está buenísimo. Nice. Alex. Pues mira, nada, mi lista es bastante cortita. Por lo menos de mi parte, pues me la he pasado jugando Fortnite, ¿verdad? Tanto en stream como los muchachos acá, ¿verdad? Offstream. Y pues obviamente las aventuras de Pokémon Legends Arceus acá en nivel escondido, los lunes y los miércoles, que vamos a retomar, ¿verdad? Nuestro horario regular de streams. Y obviamente, pues de vez en cuando, así de noche de acostarme, pues una que otra partidita de Marvel Snap. Para seguir ¿verdad? Desbloqueando cositas, seguir aprendiendo y, ¿verdad? Seguir tratando de dominar las habilidades de las cartas, porque hay algunas que se me olvidan que hacen y las juego al garete y como que ya, espérate, no tuvo el efecto que yo quería, pero es porque no la utilicé equivocadamente. Eso me la he pasado así, leyendo sí. Y como que aprendiendo, ¿verdad? Del uso de las cartas. Y nada, de verdad que me lo he disfrutado un montón. Está buenísimo. Sí, no, chacho. Y en cuestión de películas o series, pues nada, película en mi caso, fui el martes a ver, por fin, ya casi la última semana, no había ido al cine a ver Wakanda Forever, no había podido ir porque obviamente coincidió esta última semana, pues aquí han sido un poquito jodonas, ¿verdad? Saben, ¿verdad? Con lo de la boda, lo del papá de Noé, pues la cosa pues no estuvo muy, muy fácil, que digamos, ya estamos cayendo en tiempo y pues este martes nos fuimos para el cine, despejar un poquito la mente. Y por fin vi Wakanda Forever. Muy buena, me gustó mucho. De verdad que es un tremendo tributo a lo que fue la, ¿verdad? La vida de Chadwick Boseman, y tanto ha sido el personaje de Black Panther. Estuvo muy bueno, muy buena, muy buena. Me gustó mucho. Así que nada, ya, como dije, yo creo que esta es la última semana, ya mismo eso llega a Disney Plus, por si no lo han visto, pero ya, está buena. Es una película bien entretenida, super fun, bastante larguita, 2:35. Yo llegué tardísimo aquí el martes. Por poco ni me levanto para trabajar otro día, pero me la disfruté. Muy buena, la recomiendo. Así que nada, y de parte de eso, pues mano, nada más, bro. Nice. Mira, nos ponemos al día ahí rapidito en el chat. Uh-huh. Dicen por ahí, Ifro me confirma que van a haber mejores momentos. Me encanté el olor a la bacalao, dice Casa Indy. Oh, hay un juego de malanga, pregunta por ahí Metaverse, en relación al juego que iba a discutir el Gatonejo para el interés de Surfy. Seki nos saluda nuevamente. Sparrow Alex, yeah. Le encanta cómo se ve Alex, dice por ahí el Seki. Se veía bien, dice Surfing, en relación al juego de boxeo. A Surfing le gustan los pesos completos, 100% seguro. Spider Popo dice que le gustaría que tiraran un Ready to Rumble nuevo. Qué juquea era, dio ese juegazo. Llega por ahí Leina Pérez bueno. También. Excelente película, esas 3 horas ni se sienten como 3 horas, dice por ahí Leina, en cuanto a lo que comentaste, Alex, de Wakanda Forever. Yeah. Así que, gente, de esa manera terminamos el que es la que hay. Vamos rápidamente para el cierre, pero antes... Llega otro segmento que ustedes estaban esperando, un segmento sorpresa, y es que, gente, a modo de celebración. ¡Ey, Cerito Santos, dímelo, Azúcar! ¿Cómo estamos por aquí? ¿Todo bien? Gusto tenerte por acá, papá. Mira, lo del 15 y está cerca, Saindy. Sí está set. Gente, el 15 de febrero, escúchame, el 15 de diciembre. Sí, eso es este próximo jueves. Sí voy a estar jugando Minecraft. Aquí en el canal, por culpa de Bedwin. Es así. El cartón de leche más costoso del mundo, pero tiene un plot twist. Usted tiene que llegar temprano el jueves para que usted se entere de cuál es el plot twist que hay el jueves. Si usted me quiere ver jugando Minecraft, algo tiene que pasar, ¿ok? Se te nota la decepción en la mirada, mano. Estoy bien contento. Pero nada, contento estoy por lo que va a pasar a continuación, gente, especial de este podcast número 500, celebrando ya nuestra 10ª temporada cumplida. Y en agradecimiento a todos ustedes y específicamente a los que están con nosotros aquí en el chat, les tenemos una tremenda sorpresa. Es que se van 5 tarjetas de regalo de Amazon valoradas en $10 cada una para todos los presentes aquí en el chat. Gato, le voy a estar diciendo específicamente la manera en la cual, si usted es elegido o elegida, puede reclamar esos premios. Y ojito, es solamente un premio por usuario, ¿ok? Para dar oportunidad a los demás. Si usted gana una de las tarjetas, ya no va a estar en tómbola en la próxima. Gato, ¿de qué manera esta gente puede entrar a el sorteo? Bueno, esto no lo discutimos, pero ¿qué vamos a hacer? Ponemos todos los subs y las personas que estén en el chat. Yep, porque los subs siempre tienen el beneficio de entrar a todos nuestros sorteos, estén o no estén en el chat. Eso sí, entran todos los subs. Menos nosotros, acuérdate de sacarnos a nosotros. Bueno, pues vamos a... Puse ahí Lash Tools en pantalla. ¡Let's go! Voy a añadirle aquí todos los subs. ¡Boom! Pero si hay gente por ahí en el chat que no es sub, puede participar. Lo que tiene que escribir es comando NE500. Está ahí. Yo no sé si usted ve mi cursor. Sí, aquí. Sí. Signo de exclamación. NE500. Si usted no es sub, esa es la manera de participar. Corre un timer interno allá de tantos minutos que tienen el código para que no aparezcan por ahí. Para participar. Y lo voy a opinar. Bots raros por ahí. ¿Ok? Ahí está. Para participar. Todo corrido. ¿Eh? Adiós, yo no soy sub de nivel escondido. Ah, vaya. The plot thickens. Para participar. ¿Ok? It's in that moment de Gatonejo. Fucked up. Para participar. Y en ese momento, Gatonejo. Si usted es suscriptor de nuestro canal, si usted es suscriptor, no lo repite. Gato. No, exacto. No lo repite. Okay. Pues sí, si es suscriptor o no, pues no importa, pero ajá. Signo de exclamación, NE500. Para que usted pueda entrar ahí a nuestro sorteo. No subs entrando ahí por el código. Leinert pregunta que si mayúscula o minúscula. Mayúscula, minúscula, hágalo todo mayúscula, pues no sé si es case sensitive, sí. Lash tools. Por si acaso, mayúscula, mayúscula. Está todo mayúscula ahí, hágalo en mayúscula, por si acaso. Sí, sí. Esta ruleta va a correr 5 veces, ok, se van $50, así porque sí, para entonces dividirlas entre los agraciados. Va a correr 5 veces para participar. Para $10 para cada uno de esos 5 ganadores o ganadoras. Hoy, sí, esto es hoy, papi. Esto es hoy. Pero es ahora. Ya tú estás ahí, Spider-Popo. Sí, la ruleta va a correr 5 veces. Sí, hoy se van 50 pesitos. Repetimos, si usted no tiene que entrar el código, Corillo, aunque no lo va a coger como quiera. Cada ruletazo son $10 que se van. Cada ruletazo. Estoy mirando acá porque vi que Leina puso el código, pero no lo veo que lo haya añadido acá. JK. Supone que esté por aquí. Lo puso otra vez. Si no, yo lo añado manualmente. Pero se supone que esté chat auto add, está enable. Sí. Y entre por ahí. El ruletazo del dragón. También está Jonan777. Dímelo, Jonan. Sí, Azuquita, sí. Bienvenido acá a nivel escondido número 500, papá. Si pueden, lleven con más o menos una lista de quién no es sub, pero haya Jonan, tirado ya estás el código. En tómbola. Jonan777. En tómbola por ahí. Pon comando NE en mayúscula 500. No, tampoco. Para que participes por una gift card de Amazon valorada en $10. Espérate. Es que no estaba conectado el Lash Tool ahora. Me di cuenta que estaba. Déjame ver si lo coge ahora. No, voy a tener que correr la lista otra vez. Dale. Sorry, gente. No estaba conectado arriba. No, voy a darle clear. Dale clear, sí. Voy a darle add sub y ahora debería funcionar. Ok, ahora todo el mundo que no es suscriptor, vuelve a escribir, por favor, lo que está opinado en el chat. Arribita. Los suscriptores entran de una. Es parte de los beneficios de ser subs. Acá en los sorteos al garete que hacemos así. Mira, Jonas está ahí ahora. Entran de una. Y Leina también. Perfecto. Mira qué chulería, los subs los tiró ahí con un margencito, un tab, y los otros están justo a la orilla. Perfecto, perfecto. So, quienes no sean suscriptores y quieran participar, tiren por ahí el comando NE500. Si usted es suscriptor, como quiera, ya está enlistado. Sí, veo ¿okay? A menú que es sub. Sí, son bien poquitos los que ahora mismo están hechas que no son subs. Sí, veo a Jonan, veo a Leinat, que no es suscriptor acá, pero más que bienvenido a participar. Ya era hora de que lo jugaras en stream. Eso de jugar a escondida está cabrón. Mira, Fire. Estoy repasando el chat. Ok, para atrás. Seki Gaming, no sé si está por ahí, si se durmió. Que él nos pone por ahí de fondo. Cerido Santum también, si nos estás escuchando, estás por ahí ahorita. Está en la lista. Está en la lista, perfecto. Toby, ahora que gato. A ver quién va. Barroso también, si está por ahí, o el estaca todavía. Si están por ahí. All right. Ian Dexter, también el profe, el LVB. En confianza. Pueden todos participar. Estoy haciendo aquí un scan del chat. ¿Ok? Este no es sub. Ay, ya, surfing. Wow, pues suscríbelo. Para que tenga los beneficios. A ver si vale de algo. Clase de mierda. Bueno, daré un tiempito ahí razonable para que ya vayas tirando el primero. Ya. Yo creo que mientras esperamos ahí un momentito, podemos mostrar nuevamente el Motherload 2022, 31 de diciembre, en algún punto del día. Ahí fue. Yo voy a aprovechar que esto está en pantalla y voy a correr la ruleta para ir al baño rapidito. Vengo ya. A ver, hay que hacer una sustitución aquí, que ya que la silla número uno está vacía por un momento, vamos acá a jugar Musical Chairs. Y les recordamos que todos los subs activos al final de este mes, o sea, los que sean sub para el 31 de diciembre, participan automáticamente de este gran sorteo. Este sorteo tiene la particularidad de que usted recibe múltiples entradas de acuerdo al tiempo que usted lleve como sub. la fórmula, no la recuerdo exactamente, pero algo así donde si usted tiene 12 meses o menos, la cantidad de participaciones es la cantidad de meses que usted lleva acá. O sea, si usted lleva 11 meses, su nombre entra 11 veces a la tómbola. Una vez usted pase del año, recibe una participación adicional por cada año que usted ha estado acá suscrito a nivel escondido. Alguien como el señor Coutaino, que lleva como 600 meses acá como subs, pues recibe 12 más una por cada año. Taino tiene como 6 años acá, sin exagerar, como 5. Así que recibe esas 12 más 5, 17. Ahí, más o menos. Ahora no recuerdo. Pero ya, va en ese espíritu la fórmula. So, los que llevan mucho tiempo tienen una ventajita, pero no es una ventaja abismal con el resto de la gente. Así que vamos a ver si por ahí llega el señor Sparrow Wolf. Alex, do time. Do time. Bueno, nada. Sorry. A time. Muy bien. Yo acá hacía agua. Yo creo que ya podemos cerrar esto, ya podemos... Hay 74 personas participando. Uy. Acá del sorteo de las 5 tarjetas de Amazon, cada una de $10. Esto a manera de celebración por nuestros 10 años como plataforma de entretenimiento. Así es. Bueno, pues arrancamos. Arrancamos, let's go. Se va la primera, gente. Bueno, se va la primera, vamos por aquí. No cogió la ñ. Yes, hours. Y hubiera escogido 10 hours. Suena portugués. A mí parece que siempre tiene que pasar algo. ¡Uy! ¡Tremendo! Kinley se llevó la primera. Está bien escrito aquí, dice 10 años, pero parece que el font. No lo coge. Ese no tiene ñ, no existe. Ok. Y no vas a poner la anos. So déjalo en portugués. Ponlo en inglés, 10 years. Kinley. Ahí está Kinley. Deja ver si se elimina, autoelimina. Se supone que sí. Sí, pero pues, para verificar. No, está ahí, lo estoy viendo. Está. Sácalo, mano. Ya lo sacó. Bueno, algo pasó, yo creo que se salió. ¿Salió? ¿Se actualizó? No. Mira, no sé, ya lo veo. Baja, yo lo vi. Sí, ahí, quizás entró alguien nuevo porque sí, ahí, como Kinley. Que se... Ahí está. Ok, so Kinley se llevó la primera. Vamos a correr esto otra vez. Vamos. Estoy anotando acá, gato. Good. Yo también, pero anota. Bueno. Zumba. Ahora sí. Bien por ti, casa, y se lo saca a mano también. Mano pela. ¡A rayo moto, Wonku! ¿What? Por poco se la llevó a Leina. Ya, por poquito, Carlito, por poquito. Tremendo. Vamos a eliminar aquí a moto. Tremendo. Dímelo, Mueca, Azuka, bienvenido. Si quieres participar, brother, estás a tiempo. Esto corre 3 veces más. Mira por ahí, comando NE en mayúscula 500 para que puedas entrar a ruleta. Se van tarjetas de regalo de Amazon valoradas en $10. La primera se la llevó Kingly y la segunda Motomonku. Bueno, vamos a darle un tiempito por si acaso quiere participar. Señor, ahí entró. Digo, ahí estamos. Puso el comando, no sé si entró. Vamos a verificar, pero ya debería... Sí, míralo ahí. Ahí está, muy bien. Bueno, pues nos vamos. Vamos. Zumba. Para acá. Tercero. Oye, es tarde. Ya son las medianoche acá, hora local, para ti y las dos, papi, estoy aquí running on fume. Al diablo. Y me tengo que levantar a las 8:30. Ya nos vamos. Mira, Girlies the Gamer. ¡Uy! ¡Bumba! ¡Tremendo! ¡Mírala! Muchas felicidades a Kingly, a Moto y a Girly por ser los tres primeros ganadores de este sorteo impromptu. Esa Girly tiene una suerte, dice por ahí Spider Popo. Sí. Vamos para la otra, vamos para la otra. Zumba, zumba. Tremos ahí. Esto siempre me recuerda a nuestra querida abueladora. Oh, yes, el Chananana Wheel. Yeah. Sí. Saludos, abuela. Parte del entretenimiento original de muchos de nosotros durante el día. Vine, casi cae Mr. Sazón. Nuka Girl. Nuka Girl. Y digo, cuarta ganadora. Y vamos a eliminar aquí a Nuka Girl. Y vamos una vez más. ¿Ahora qué? Último premio. Vamos a ver. Vamos allá, nos fuimos. Ya lo sé, fin, en serio. Sí, tú sabes que es así, así que le dicen el Río Grande a tener suerte. Ah, ok. Diablo. No es lo que parece. Ay, Dios mío. ¡Ay, Coutaíro, por poquito! ¡Coutaíro, se... ¡Mira, Gap Mermaid! ¡What! ¡Brutal! Ah, ok, Capaindy, muy bien. Están llenos de suerte y bendiciones, lo sé. Ahí está. Yeah. Ella es la novia de Santanita. Ah, nice. Santana TV, ganador de Team Orange Chicken. El segundo torneo de Halo. Nice. Estoy más salado que los panties de la sirenita. Confirmo, yo soy de Río Grande también y también estoy en lechado. Bueno, gente, de esta manera volvemos otra vez a agradecerles a todos y cada uno de ustedes el apoyo que nos brindan semana tras semana, día tras día, acá en Nivel Escondido, a todo lo que hacemos en Nivel Escondido. Felicitamos a los ganadores de estas tarjetas de regalo, Kingly, Moto, Girly, Snuka y Gabs. Esto, y nada, tan pronto, probablemente en algún punto durante el día mañana, les hacemos llegar los códigos. Les recordamos que, pues obviamente, estamos sumamente agradecidos de estos 10 años, para mí, ¿verdad? Que yo llegué pues mucho más tarde al asunto, a la fórmula. Realmente no tan mucho más tarde, cuando consideras que hay 500 podcasts y llegué en el 142, I guess que, you know, algo compensa por ahí. Soy muy agradecido de verdad de los muchachos, ¿verdad? Primeramente de haberme dado la oportunidad de pertenecer a algo en lo que se ha convertido a Nivel Escondido, es que representa algo tan bonito para mí. Esto me ayuda mucho a, obviamente, ayudar a la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Es un consenso bien chévere que tenemos acá. Las interacciones diarias de nosotros, cosas que ustedes no ven, pero siempre estamos produciendo. Y es bien chévere. Así que 10 años de Nivel Escondido, mano, por 10 años más. Let's go. No sé si los muchachos, ¿verdad?, quieran comentar algo. Imagino que sí. So, la palabra es suya, Gato. Alex. Rapidito, muchísimas gracias, gente, de verdad que sí. Nosotros comenzamos esto a manera de mantener la conversación viva. Para mí particularmente, yo lo trato como mi conexión con Puerto Rico. De lo contrario, mantener cierta relevancia con lo que está pasando en Puerto Rico se me haría difícil. Yo era de los que cuando me mudé para acá veía noticias de Puerto Rico y la frustración era tan grande que tuve que dejarlo. Es como que ese sentimiento de impotencia de que no hay nada que yo pueda hacer acá en la distancia. So, prefiero hacer este tipo de conexión con Alex allá. Gio, a pesar de que está en Texas, se mantiene muy, muy al día con las cosas de Puerto Rico. Eso también es como mi conexión con la isla, mi conexión para mantenerme como gamer. Si no fuera por este canal, si no fuera por ustedes, ya yo no estaría jugando videojuegos Pues yo prefiero ir a acostarme a dormir temprano. Alex estaba diciendo fuera del aire de que se acostó a las 8:30. Yo estaba acá como que diablo, ese es mi sueño. Yo poderme acostar temprano. Pero ya, muchísimas gracias por todo el apoyo. Wow, 10 años. Cuando comenzamos esto, no teníamos en mente cuánto iba a durar, pero el haber estado acá en 10 años, me llena de mucha alegría. También rapidito, me acuerdo cuando Gato nos comparte el concepto. Veníamos de trabajar otro proyecto que lamentablemente pues se tuvo que cancelar. Y como que entonces, mira, pues estoy trabajando esto, ¿qué ustedes creen? Y pues rapidito más y este servidor nos montamos a bordo. Y de lo que al principio era simplemente una colaboración de unos amigos que se conocen online por jugar videojuegos, pasó a más allá. Pasó a una unión bien prácticamente de hermano. O sea, una unión al punto de que, como le hemos dicho, yo he ido a casa de Gato, nos hemos quedado allá, también Mash y este servidor hemos ido los dos también allá a casa de Gato. Gato visitó mi casa una vez en Puerto Rico, acá en Peñuela. Él visitó la casa de Mash. O sea, lo que comenzó como simplemente algo para hacer, ¿verdad?, para entretenernos, nos convirtió prácticamente en una familia, tú sabes. Hemos estado juntos en las buenas, en las malas, hemos compartido las victorias de los muchachos, sus logros, sus sueños que han realizado, su crecimiento familiar, las dos nenas, tanto la de Gio como la de Gato. O sea, hemos sido parte bien cercana de todos esos procesos. Y de verdad que, aparte de eso, todo lo que hemos hecho acá a nivel escondido por estos 10 años ha sido una bendición, ha sido un regalo que apreciamos mucho, que valoramos mucho. Y estos tres caballeros, que aunque Macho está aquí en pantalla, pues estos tres caballeros son mis hermanos, tú sabes. Y podemos pelear y podemos discutir, pero al final del día, tú sabes, terminamos como si nada hubiera pasado. Podríamos tener diferentes puntos de vista en cualquier cosita, pero siempre, tú sabes, como hermanitos al fin, pues nos terminamos, damos el abrazo y we move on. Y al final del año, o sea, es que esto nos encanta. Como dice Gato, nos gusta esta vaina. Nos gusta esta vaina. Y pues, le metemos mucho empeño y muchas cositas chéveres para el disfrute de ustedes. Y verdad que gracias a ustedes que esto ha durado 10 años y veremos a ver cuánto, verdad, nos permitan seguir llegando a sus hogares de esta manera, tanto en el podcast como en los streams. Y verdad que gracias, guys, de verdad a todos. De verdad que los queremos un montón. Y que sean 10 años más y quién sabe. El cielo es el límite, so. Let's go. Yes, yes. Así que, gente, definitivamente, gracias, a nombre de, pues, como vieron, todos a nivel escondido, nuestras familias, gracias de todo corazón por estos 10 años, por ahí para abajo, pues, que venga el chorro, como dicen, y obviamente, también aprovechando, ¿verdad?, este es el podcast de la temporada navideña, para efectos de aquellos de ustedes que nos escuchan solamente nuestro podcast, les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, esperamos que la pasen muy, muy bien. Y que el 2023 sea un año lleno de bendiciones. Esta comunidad es una comunidad que definitivamente, como dice Alex, ¿verdad?, se ha movido y los lazos de amistad genuina, la preocupación que sentimos los unos por los otros es algo bien especial. Hemos estado en momentos de alegría, hemos estado en momentos de tristeza, nos hemos unificado y definitivamente que es un fenómeno muy, muy agradable ser parte de una comunidad tan bonita como la que ustedes generan y construyen junto con nosotros día a día. Así que estos 10 años de nosotros también son 10 años de ustedes. Otra vez, felicidades en esta temporada navideña, gente. Y de esta manera vamos entonces a pasar a el cierre de este tremendo podcast número 500. Y con esto entonces pasamos a el receso navideño, ¿verdad?, que le llamamos nosotros, para efectos del podcast, para entonces luego arrancar en la temporada del 2023. Pero aquí en Twitch siguen habiendo transmisiones los 7 días de la semana, ¿ok? Y particularmente todavía faltan varios eventos importantes, entre ellos, obviamente, los Golden Bacalao Awards. Si tienen la imagen, Gato, ponchala por ahí, de los Golden Bacalao Awards. Gente, recuerden que esto es el sábado 17 de diciembre, 9 de la noche en horario especial. Usted no se lo puede perder. Recuerde que las votaciones cierran ya. Tan pronto se acaba el stream, ya Gato va y le da clic y cerró. Si usted no ha votado, tinyurl.com/NEGBA22. tinyurl.com/NEGBA22. sábado 17 de diciembre, 9 de la noche. Regresa el evento más esperado del año, la quinta entrega de los Golden Bacalao Awards. Usted no se lo puede perder, los esperamos a todos por acá. Así que les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, iCar.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. En cuanto a podcast se refiere, pues recuerden que nos vamos de vacaciones unas semanitas y regresamos en el 2023 con Nivel Escondido 501. Nos puedes encontrar en todos lados, incluyendo Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario aquí en Twitch son los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, 8 de la noche en horario de Puerto Rico, con ese que ven ahí, Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados, desde las 11 de la noche hasta que cambie la hora, con Gatones y conmigo, porque como saben, pues residimos en Estados Unidos y es simplemente 9 de la noche hora local, es la hora que más fácil se nos hace estar acá, aunque si podemos estar acá un poquito más temprano, usualmente lo hacemos. Les recordamos que puedes encontrar mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Betting Creative, Cultura Secuencial, La Guiando Podcast, Tu Show Puerto Rico y Chamaco 09. Y de esta manera, gente, terminamos nuestro podcast número 500. Gato, Alex, mano, GG. Nos fuimos de vacaciones, gente. Bye, bye. A su quinta. Feliz Navidad, próspero año nuevo, gente. Nos vemos en el 2023. Woo. Yes. Bye, bye. Bye. Recuerden que es 9 de la noche, hora de Puerto Rico. No se vayan para dar un rey. Let's go.